En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos al último programa antes del verano, porque sí, el verano no empieza hasta el próximo martes hacia las 11:15 de la mañana. Ya lo dije ayer, pero esta ola de calor, tremenda ola de calor, ha ocurrido en primavera. En las próximas horas las temperaturas bajarán y bajarán mucho. Esto servirá para darnos cuenta de que los negacionistas del cambio climático han perdido el norte y todos los puntos cardinales, incluida la lógica. Con la llegada de las temperaturas bajas que vendrán en los próximos días, esa gente va a aprovechar para decir esa cosa de tanto cambio climático y ahora hace frío. ¿Cómo se explica esto ahora? Pues corremos el riesgo de perder un segundo en hacerles entrar en razón. Hay alguno que no lo hará, aunque dedicamos a ello toda la vida. La razón es incompatible con la tontería. Se han debido meter en un metaverso de eso. Os lo he dicho, comienza el verano y continuarán las extravagancias del clima. Hará calor, hará más del habitual, luego frío, después calor, después frío, y estos vaivenes es precisamente consecuencia de eso, del cambio climático, que es la mayor crisis a la que se enfrenta el mundo actual. Pero no miraremos arriba, miraremos a nuestro bolsillo. La reacción a la influencia del cambio climático hace bueno el dicho ese que nos señala lo siguiente: pan para hoy, hambre para mañana. Se nos ha dado bien hasta ahora eso de poner tiritas. Pronto tendrán que ser parches, porque para luchar contra el cambio climático solo hay un camino, y ese camino es escayolar al enfermo, escayolar a nuestro planeta, pero le dejaremos correr por si alguna vez coge velocidad. Con fuerza comenzamos el programa de esta noche, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero, desde ahora mismo, desde la 1:03 hasta las 5 de la madrugada. Os recordamos en nuestra etiqueta Almohadilla Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos, y la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Todos los programas completos ya están de ayer y cada una de las secciones y entrevistas. Lo dicho, comienza el verano y lo hará el próximo martes. Empezamos a rezar ya, ya estamos en él, casi el puente entre el ayer y el mañana. Y en el ayer hay un momento, un único momento en donde todo esto, toda la vida en el planeta estuvo a punto de llegar al final. El fin del mundo estuvo cerca. Murieron casi una de cada tres personas en Europa, que era todo el mundo conocido. Entonces, ese momento, ese instante, como consecuencia de la peste negra, ese fue el instante en donde estuvo más cerca de llegar el fin del mundo. Eso fue una pandemia terrible, tremenda, sobre la que desconocíamos en muchas cosas y desconocíamos sus causas. Hoy, gracias a la ciencia, gracias a los últimos avances, os lo vamos a contar en unos minutos. Sabemos dónde pasó y dónde comenzó esa tragedia. Esa tragedia que estuvo a punto de acabar con la humanidad. Será una de las informaciones que tendremos esta noche en la Zona Cero, en la tertulia, con Mado Martínez, con Manuel Carabellal, con Josef Guijarro. Y esta noche también hablamos del futuro, el mundo del metaverso. Personalmente no entiendo casi nada del metaverso, no sé qué es eso, pero le vamos a preguntar a una especialista en el metaverso, que nos va a hablar de eso que dicen que es el futuro, si es una realidad o si es una bruja. Antes os hemos dicho que ya está el programa de ayer en la página web, en OndaCero.es, y también está ya ese especial que ha habido hace tan solo unas horas aquí en Onda Cero sobre las elecciones Andalucía. En Andalucía hemos tenido una noche electoral verdaderamente intensa. Toda la información y todos los datos están en la página web en OndaCero.es, en una noche además de jornada electoral, también en Francia, también en Colombia. Para esta noche, Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola, que nos presentará a Valentina Tereshkova, la primera cosmonauta, y Cuéntame cómo pasó, hablará Silvia con Clotilde Vázquez sobre los mitos y leyendas relacionadas con la menopausia. Y Laura Falcó Lara estará con nosotros en los ecos del pasado, hablando de misterios de la naturaleza, de los lagos, de los mares, de los océanos, y también tendremos fronteras del futuro con Javier Sevillano, que nos hablará sobre lo que ocurrirá el día de mañana con la conducción, conducir con la mente. Siempre lo decimos aquí, siempre señalamos la llegada del verano como llega justo ese 12 calendarios el astronómico, por otro lado está el 24 de mayo, el día de San Juan. Siempre nos acordamos mucho de ese día tan especial, ese día tan mágico para el mundo y para la naturaleza y para toda la Tierra, el día de San Juan, el 24 de junio, el 24 de junio, que dicen que es el día más largo, la noche más corta, porque es cuando ya se empiezan a cortar, ¿no? A cortar los días. Pero la verdad es que yo creo que es un ritual fantástico, maravilloso, que la gente que lo puede vivir, y más este año, que gracias a Dios nos está dando tregua la pandemia, pues lo van a disfrutar muchísimo, y además es que simbólicamente significa algo especial. Entonces, pues bueno, la verdad es que ese día va a ser dentro de nada, de apenas una semanita, y además incluso yo lo tengo relacionado, que este año la verdad es que no lo vamos a hacer, pero si Dios quiere, el año que viene retomaremos todas las actividades, porque siempre por esas fechas hacíamos una visita por Madrid, recordando a Juan Antonio con la Asociación Juan Antonio Cebrián. Entonces, pues bueno, a ver si el año que viene ya podemos, y este cambio climático que tenemos pues nos da tregua, que de momento hoy domingo parece que está la cosa más tranquila, ya baja la temperatura, pero la verdad es que esas fechas tan importantes como son las de San Juan hay que coger y celebrarlas y reunirse y hacer todo el ritual como tiene que ser. Con Silvia Casasola en la dirección, la acabáis de escuchar, con Sergio Monforte al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción. Los saludos de Bruno Cardeñosa, aquí comienza La Rosa de los Vientos, la 1:08. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Todo esto estuvo a punto de estallar, a punto de llegar al fin del mundo. El apocalipsis, cuando la peste negra invadió todo el mundo, especialmente Europa, donde murieron una de cada 13 personas. Fue la pandemia más terrible que ha vivido la historia de la humanidad, el momento más crítico en nuestra historia. Un momento crítico del que sabemos, gracias a la ciencia, gracias a las modernas tecnologías, algo más. El pasado más oscuro de la historia ha visto algo de luz. Sabemos por qué llegó ese momento y nos lo va a contar aquí, en La Rosa de los Vientos, en la Zona Cero. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Pues yo, viviendo el fin del mundo en Colombia, las elecciones presidenciales acaban de tener lugar con un 99,45% escrutado. Por primera vez ha ganado la extrema izquierda en Colombia en décadas. De hecho, me he quedado atrapada nuevamente en casa de Juanje porque está todo el mundo en la calle. Esto es impresionante lo que está viviendo este país. El discurso estaba muy polarizado. Era o Rodolfo, extrema derecha, o Petro, exguerrillero, con un papel muy importante en el M19. En el extremo izquierdo, un panorama desolador. Colombia ha hablado, ha ganado Gustavo Petro con más del 50% de los votos de mayoría. Y se avecina una etapa de cambios sociales, o por lo menos era lo que ambos prometían, ambos candidatos en su discurso electoral para Colombia, pero en cualquier caso ha ganado la democracia, ha sido el voto del pueblo, y sea lo que sea, pues que sea para bien, darle las felicitaciones o las albricias al ganador, y bueno, pues empezando una nueva etapa en este país. Pues ojalá sean cambios buenos y positivos. Ojalá sean cambios buenos y positivos para un país que busca y que mira al futuro. No sé si ha ganado la extrema izquierda o la izquierda se casa, pero bueno, ha sido elecciones en Colombia, también ha sido elecciones en Francia, por supuesto en Andalucía. En OndaCero.es está toda la información, está ese programa especial que ha habido aquí con Carlos Alsina sobre las elecciones en Andalucía, que ha habido en nuestro país también. Es una noche, una jornada con muchas elecciones en prácticamente todo el mundo. Una semana en la cual también hemos sabido, Mado Martínez, mucha más información sobre el momento más crítico de la historia de la humanidad, que fue el momento en el que todo estuvo a punto de acabar como consecuencia de la peste. ¿Qué fue lo que pasó? Lo sabemos un poquito más ahora, ¿no? Pues mira, sí, pues nada más y nada menos que la enfermedad que diezmó a la población europea. Prácticamente más de la mitad de la población europea falleció a causa de la peste negra. Esas dos palabras que causaban pavor en el siglo XIII, en el siglo XIV. Pavor, auténtico pavor. La peor pandemia del viejo continente. Yo la verdad es que siempre ha habido como cierta polémica, y siempre han habido estudios de, bueno, las ratas, fueron las ratas, fueron las pulgas, fueron, ¿dónde fue? ¿Cómo fue esto? ¿Dónde surgió? Y nunca se ha sabido realmente dónde surgió y cómo surgió la peste negra en nuestro viejo continente. Y no fue, ya lo digo, no fue en el mercado de Wuhan. Ah, sí, vale. Porque no se conocía, bueno, no había información entonces sobre lo que pasaba en Asia, sino que prácticamente todo ocurría en Europa y toda la información era en Europa, y aquí en Europa es en donde parece que el ADN y los genes han marcado un poco que fue el comienzo de todo, el comienzo y el cerca. Desarrollo de todo, ¿no? Pero fue ¿qué pasó? Fue cerca, no fue en el mercado de Wuhan, pero fue cerca. ¿Así? ¿Dónde fue? Sí, voy a mencionar por ahí. No ha salido el que se comió al pangolín, va a salir el que se ha tirado al mono. Esto de la peste es un poco igual, ¿vale? Fueron las ratas, las pulgas, los que mataron a los gatos, y por eso había tantas ratas con sus correspondientes pulgas. Y el segundo gran enigma era, ¿dónde surgió? ¿Cuál fue el paciente cero? Bueno, hoy lo sabemos. Kirguistán. Venga, todo el mundo a mirar el mapa, el atlas geográfico, a ver cómo vamos de geografía. ¿Dónde está Kirguistán? Bueno, pues frontera con China, Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, caliente, hablan ruso, ex país de la Unión Soviética. Bueno, que algunos dirán, bueno, pues eso no es Europa. Calma, que ahora lo explicamos. ¿Cómo lo han descubierto? Vamos a empezar por cómo lo han descubierto y luego vamos a preguntarnos cómo han venido de ese punto asiático al centro de Europa, ¿vale? Bueno, pues analizando los siete... Los barquitos, seguro. Sigue. Caliente. Analizando los restos de siete sujetos enterrados en 1339 en la región de Tian Shan. Bueno, ¿qué tienen de especial estas tumbas? Pues que en las inscripciones de las tumbas decía pestilencia en idioma siríaco. Y claro, tú te encuentras unas lápidas así que dicen pestilencia y tú qué piensas, hostia, estos se murieron de la peste. Pues justo. pues sí, van, los desentierran y sí, murieron de peste. Por lo menos tres de ellos contenían ADN de la mortífera bacteria de la peste, Yersinia pestis. ¿Ratas? No, marmotas. Marmotas. Al parecer la cepa que provocó la epidemia se originó en un reservorio de plaga de marmotas en las montañas de Tian Shan. Y como están estrechamente vinculadas con la antigua cepa, es muy plausible que la peste apareciera de forma local en vez de proceder de una región lejana. Entonces piensan que pasó de las marmotas a los humanos de aquella región. Y la pregunta, volvemos a la pregunta de antes, ¿y cómo pasó esto de Asia al centro de Europa? Bueno, pues la respuesta está en el comercio, los barquitos. Concretamente en la ruta de la seda, exacto. Además, que en el enterramiento descubrieron un ajuar funerario lleno de monedas y múltiples objetos, telas que demuestran el intercambio comercial con lugares de aguas muy lejanas y muy remotas, también con las del Mediterráneo. Entonces, todo esto fue lo que, a juicio de Slavin, que es el autor principal de este estudio publicado en la revista Nature, pudo contribuir a la fatal distribución de la enfermedad. Y según Slavin, también con este hallazgo se pone fin al gran misterio de dónde y cuándo empezó la peste negra, hasta que salga otro nuevo estudio, a lo mejor, ¿no? Pero de momento este es el que arroja luz de forma más definitiva sobre cómo y cuándo surgió la peste negra en Europa, el gran enigma de la medicina. La peste negra en Europa estuvo a punto de acabar con la vida en el planeta. En esta tertulia Zona Cero, la previa, la información inicial la hemos contado aquí con Mato Martínez, y también está con nosotros Manuel Carvallal. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y Josep Guijarro, ¿cómo estás? Pues 24 grados aquí en Barcelona, bien, para lo que ha sido. Bueno, y comienza a bajar ya, Bueno, ya, gracias a Dios, porque vemos aquí un recalentamiento que al final los huevos no hará falta sacarlos. los huevos escalfados. Sacándolos a la ventana habrá suficiente. No, bueno, hicieron el otro día una prueba, que metieron media docena de huevos en un coche. Y se cocieron, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, se cocieron, o sea, que era broma, tal cual. No es broma, sí. Mira, como dice la gente del Twitter, a los que le falte un hervor este verano en España, seguro que se acaban de cocer. Vamos, yo creo que a los que le falte un hervor por lo que está ocurrido, se lo tienen merecido, porque no han mirado nunca para arriba. Y esto es consecuencia de este cambio climático, esta ola de calor es consecuencia de lo que estamos viviendo y de lo que hemos vivido. El futuro es el negro, el futuro es el cambio climático y la primavera, todavía estamos en la primavera. La primavera nos ha traído en algunos sitios calor a 43 grados a la sombra. En Zaragoza, ayer, en mi casa, o sea, 43 grados a la sombra. Pero bueno. Que por cierto, dijiste 24 de mayo, es 24 de junio, como bien te corrigió Silvia. Ah, sí, perdona. Y... este 24 de junio... Ya, pero yo se lo dije 35. Suavemente, para no querer que él no... Ya, pero yo bueno, por aquí sea... para meterle el dedo en la llaga, eso sino es. Para pero decir vale, que vamos cumplimos a ver, vamos 75 a ver. Años de avistamientos ovni, es el día de San Kenneth Arnold. Sí, es verdad, es bueno, verdad. Pero comprenderéis que si hay alguien que se puede poner nostálgica con las hogueras de San Juan, es una alicantina. Ay, muy bien, sí. Muy... Oye, ¿qué haces tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces tú cuando estás aquí? Pues lo que hacemos los alicantinos, la noche anterior nos vamos a la playa todos, hacemos fogaticas en la playa, y hacemos el ritual este pues de quemar cosas viejas, tal, no sé qué, y pasamos la noche en la playita, y en Alicante se queman la planta que llamamos, que son esos muñequitos que pues, la gente en Valencia llamaría fallas, la planta de esas hogueras que son todas, se ponen en toda la ciudad, y en toda la ciudad hay un barrio con su plantaica y su hoguera, y esa noche se queman todas las hogueras en toda la ciudad de Alicante se convierte en una pira iluminada por el fuego, están los bomberos ahí todo el rato mojándote y tal, y eso sí que da calor, pero es precioso, todo el mundo debería vivir las hogueras de Alicante, las fiestas patronales grandes de Alicante, una vez en la vida. 1947, 24 de junio de 1947, va a ser en unos días 75 años, un hombre, un piloto civil llamado Kenneth Arnold, estaba sobrevolando, buscando en la operación de búsqueda de un avión desaparecido, sobrevolaba el monte Rainier en los Estados Unidos, en el estado de Washington. Se encontró... Que ahí te tengo envidia, Bruno, porque yo he estado ahí. Has estado en eso. Es. En esta fecha, más o menos, rodeado de nieve y hacía un calor tremendo. La verdad es que es un lugar especial, ese monte, el monte Rainier, en Washington, en donde este hombre, Kenneth Arnold, observó una serie de objetos extraños, y cuando llegó al aeropuerto, un periodista le preguntó, pero, ¿qué es lo que ha visto usted? Y ese periodista ha dicho, se movían como platos en voladores. Cuando tiras una piedra en la playa, en el agua, pues esa manera de rebotar. Eran como platos voladores. Y ahí comenzó Manuel Carvallal, la leyenda de los platillos volantes, luego conocidos como ovnis, ahora llamados UAP. Ha bajado, el tiempo. ¿Cómo que leyenda? Bueno, leyenda, me refiero... El evento mira, más esto, todavía estoy acariciando la vena. La humanidad, por favor. El problema número uno de la ciencia moderna. Sí, pero me refiero en el sentido de... Como una leyenda, no me fastidies. No, si una leyenda no falsa, evidentemente. No, lo que pasó es que estalló. Estalló el fenómeno que ya estaba ahí desde hace precedentes, claro, y además que sí. Fíjate que este es un tema que yo tengo muy fresco, porque yo llevo meses metido buceando en los archivos, en las hemerotecas, vengo con las aletas y con las gafas y el tubo de estar buceando en las hemerotecas, y estoy realmente impresionado por cómo surge en el año 47 las primeras noticias. En España llegan el 8 de julio, con un par de semanas de retraso, y a partir de ese momento ya la cosa es imparable. Y es súper interesante cómo entre el 47 y el 50 se publican todo tipo de hipótesis y conjeturas sobre los discos voladores, sobre el fenómeno de los platillos volantes. Nadie habló de extraterrestres hasta el año 50, pero las hipótesis que se presentaban en los diarios, constantemente se publicaban noticias, eran, bueno, algunas realmente muy barrocas y muy rocambolescas, ¿no? Desde nuevos fenómenos atmosféricos, torbellinos que se generaban en la atmósfera. Estamos hablando de la Guerra Fría. Claro, entonces los americanos temían que eran armas secretas rusas, los rusos temían que eran armas secretas norteamericanas. Y en 1950 lo que pasa es que surge un tío que se llama Donald Quejo, que era un creador que siempre se nos vendió como un mayor de la Fuerza Aérea. Él había sido piloto, es verdad, de la Marina, pero 20 minutos, había tenido un incidente en el tercer o cuarto vuelo y no había vuelto a volar. Pero se nos vendió siempre como el mayor Quejo de la Fuerza Aérea. Y Quejo lo que hacía, en realidad, hasta el 49, era cuentos, historietas de ciencia ficción. Y en el año 49, en diciembre del 49, publicó una que tuvo muchísimo éxito en una revista de ciencia ficción. Entonces ya al rebufo de ese éxito, en el año 50, publica su libro famoso sobre los platillos volantes, sugiriendo que ni armas secretas, ni fenómenos naturales, ni astronómicos, que eran extraterrestres. Él fue el primero. Y en 1950, o sea, yo estoy abrumado, de verdad, por la cantidad. Hace unos días estaba en la Biblioteca de Galicia, en la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, consultando los tomachos estos enormes de los periódicos antiguos que no están digitalizados. Y me llegaba a encontrar en diarios como el Ideal Gallego, que tenía 12 páginas, hasta 3 noticias el mismo día sobre platillos volantes. O sea, imagínate la dimensión del fenómeno social que fue esto. Si te parece, Manuel, hacemos una pequeña pausa. Vamos a conocer algo más sobre, que a ti te interesa muchísimo, no haces más que hablar del metaverso, ¿no? Sí, sí, eso es un tema musical, ¿no? Sí. Siniestro Total, hoy creo. Vamos a saber algo más sobre ese mundo. Y lo vamos a saber con una persona que es especialista en eso, en el metaverso. Es una de las palabras de moda en los últimos meses. Se está hablando mucho de eso, del metaverso. El metaverso vendría a ser algo así como un universo paralelo, una realidad paralela, casi virtual, que se está convirtiendo en un futuro muy importante para la humanidad y sobre todo para la ciencia. Una de las empresas, una de las organizaciones que en España es importante en el metaverso es Utopion. Y con su máxima dirigente, con su CEO, con Soraya Cadalso, hablamos esta noche en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Soraya, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es el metaverso? Porque yo lo encuentro muy difícil de definir. ¿Es un mundo real? ¿Es un mundo irreal? ¿Es un mundo virtual? ¿Qué parte o no hay de negocio? ¿Qué parte hay de burbuja? Es muy complicado explicar a alguien. A mí me lo preguntan y yo no sé explicar a alguien qué es el metaverso. Pero tú seguramente nos lo puedes decir mucho mejor. Bueno, yo creo que para dar una definición de metaverso hay que hacer previamente, hay que hacer un resumen de que ahora mismo es algo que se está construyendo y que ninguno de los proyectos a día de hoy que son metaversos o que se están construyendo tenemos la verdad absoluta. Pero, estudiando un poco el mercado y lo que son características comunes de cada proyecto, podríamos decir que se trata de un mundo virtual en el que las personas interactúan de forma social y económica a través de avatares. Por lo tanto, el metaverso no es un universo, digamos, para entendernos, una especie de universo paralelo, otra realidad que existe, sino que se crean realidades que estarían en ese metaverso, pero son realidades distintas, son, digamos, algo así como mundos paralelos infinitos. Sí, podría decirse que son, plataformas virtuales que te permiten desarrollar ciertas acciones que, bueno, sin limitaciones, por así decirlo, en comparación con el mundo físico, ¿no? Depende de cada proyecto que estemos hablando, pues podrías hacer ahí algunos que son más inmersivos a la hora de utilizar cierta tecnología, como puede ser la realidad virtual o la realidad aumentada. Pero bueno, cabe destacar que una de las características comunes es que están, bueno, son videojuegos, están creados con motor de videojuegos. O sea que, por lo que acabas de decir, el universo metaverso no tiene límites. Dependerá de cómo vayan creciendo estos proyectos, cómo se van desarrollando y sobre todo cómo vaya creciendo la tecnología que permiten ir avanzando. Tú eres el CEO de Utopion, que es uno de los metaversos, podemos decir, sí, que hay en nuestro país. Es una empresa, Utopion, en la que tú estás al frente, pero nacís... Bueno, Utopion, hay dos cosas que me gustaría señalar. Nace en un momento en donde nuestro mundo se hizo muy real. Es el mundo de la pandemia. Nació en la pandemia. Ese proyecto de Utopion nació en la pandemia, cuando la música no había otra forma de hacerla llegar a la gente, porque tú vienes del mundo de la música, no había otra forma de hacerla llegar que no fuera de esa forma, a través del metaverso. Sí, como bien dices, el proyecto, bueno, surge de esa idea, ¿no? Estábamos observando primero que no se podía consumir eventos en físico porque por las limitaciones, por estar confinados, y bueno, desarrollamos una plataforma en un primer momento para hacer eventos musicales y bueno, para dar una experiencia mayor al usuario y al creador de contenido, ¿no? Porque se estaban utilizando canales que identificábamos que no eran, por así decirlo, los apropiados, como podían ser las redes sociales. Y bueno, pues creamos ese pequeño MVP, ¿no? Producto mínimo viable, con una pequeña plataforma, con unos avatares que eran, bueno, bastante básicos, y de ahí conseguimos posicionarnos y hacer más de 100 eventos. Pero ahora es mucho más, ¿no, Soraya? Ahora sí. Utopion ofrece muchísimas alternativas, muchísimas más opciones. Cuéntanos, ¿cómo se ha ampliado? ¿Cómo habéis diversificado toda esa oferta que ofrecéis? Eso es, pues de ese desarrollo, el proyecto empezamos a hacerlo más grande, a desarrollar más funcionalidades, a trabajar una parte que consideramos que es muy importante, que es la accesibilidad. Somos de los pocos metaversos en el mundo que la accesibilidad es desde el móvil. Aparte, desde febrero de ese año estamos comercializando los terrenos virtuales, que los llamamos Terra, que están creados con tecnología blockchain. Es una tecnología que, por así decirlo, hace que las transacciones sean seguras, ¿no? Que no se puedan replicar, porque al final estamos hablando de que esas tierras virtuales que compran los propietarios y propietarias tienen un valor numérico único y que no se pueden replicar. Entonces, que digamos que en esas dos comunidades, ¿no? Sobre el abanico de Utopia estaría la comunidad de música, que fue el punto de partida, Music Hood, y la comunidad de deporte, que es Sports Villa. Y en torno a esas terras, que son finitas, que hay 500 en cada comunidad, pues son terrenos que están destinados a contenido, a todo lo que tenga que ver con música y deporte y servicios. Tenemos desde agencias de comunicación, que en esos espacios virtuales pues hacen eventos, van asociados a un ticketing, es decir, puedes ver un evento que sea de pago y puedes entrar a una sala y si no compras ese ticket no puedes visualizar el contenido. Se pueden hacer activaciones de marcas, esconder elementos dinámicos por el metaverso o en la propia sala, vender producto, la parte de interacción social, que no solo es la parte económica. Bueno, te permiten hacer muchas, muchas cosas, ¿no? Decía Z, solo no es una pregunta crítica, es una pregunta que yo quiero saber y conocer algo más sobre el mundo del metaverso, que me da la sensación que utiliza demasiadas expresiones de origen anglosajón, como tecnología blockchain, como monedas virtuales, como Bitcoin. Sí. Decía Bill Gates que es el padre de toda la informática actual, o mucho tiene que ver con el nacimiento de la moderna informática. Decía Bill Gates hace tan solo unos días que todo esto que tiene que ver con el metaverso, con los NFT, con los blockchains, con el Bitcoin, que lo que busca y lo que necesita es uno que se lo crea y uno que sea más tonto que el que lo dice. ¿Qué opinas tú sobre lo que dijo Bill Gates? Pues mira, justamente me leí el artículo y también encontré un vídeo que lo publicaron en una red, que salía él dando una entrevista y justo cuando empieza cuando se crea Internet y cuando él empieza a explicar al periodista, estamos hablando de hace muchos años, el periodista se ríe, ¿no? Era como que se reía de Internet. No se podían creer. Él explicaba que iban a poder ver un partido de béisbol y un partido de fútbol y lo iban a poder ver cuando quisieran. Y el periodista se reía. Parecía imposible. Yo creo que, bueno, obviamente es Bill Gates y no creo que nosotros sepamos más de la visión a nivel tecnología. Pero bueno, Bill Gates ha tenido mucho éxito, mucho dinero, pero no quiere decir que sepa más que otros. Seguramente la suerte le ha sonreído, pero no tiene más dinero, claro, en función de su mayor inteligencia y mayor indisposición. Pero sí que creo que tiene mucha trascendencia aquello que dice y mucha repercusión. Por ejemplo, esta frase, esta afirmación la tiene, pero es que de verdad a mí me cuesta creer qué parte hay de real. Por ejemplo, en el hecho de que a través de el metaverso se ha convertido en algo más que una realidad virtual, ponerse unas gafas y ver otro mundo y vivir otra experiencia, como tú comentabas, acudir a un concierto y sentirlo como algo real casi sin moverte del salón de casa. Pero, por ejemplo, a través del metaverso, que nos comentabas, se puede comprar una tierra, se puede comprar un terreno. ¿Cómo? ¿Eso qué parte de real tiene? Porque pagar un dineral, además, por un terreno virtual, no sé qué parte de realidad hay. Ojo, que yo considero irreal comprar un terreno en cualquier sitio, también en el metaverso, ¿eh? Porque se hacen casas y todo también, ¿no? Claro, una vez que compras el terreno, por así decirlo, luego hay que construir, ¿no? Hay que, digamos que si decides comprar un terreno virtual, ya sea en Utopia o en otro metaverso, luego tienes que construir y saber cómo vas a, bueno, qué vas a construir, ¿no? ¿Quieres tu oficina virtual para hacer eventos, o sea, eventos corporativos? ¿Quieres darle un valor añadido a tus clientes o atraer a una comunidad o dirigirte a una audiencia global? O sea, al final el metaverso no se está escuchando mucho acerca de que hay mucha gente que habla del metaverso como algo negativo, ¿no? En parte de que la gente va a vivir allí, ¿no? Eso no es la concepción del metaverso. El metaverso se supone que va a ser el cambio de Internet, es decir, pasamos de algo que es, pasamos del 1.0 de cómo los principios de Internet era todo leer, por así decirlo, por resumirlo en una palabra. El siguiente paso es escribir, ¿no?, a través de las redes sociales. Y el tercer paso, que es lo que, bueno, las previsiones, que en función de cómo se está desarrollando todo, sería el paso a la web 3, ¿no? Que hablamos de algo inmersivo en el que la propiedad ya no son de unos pocos ni los datos, sino que ya tú puedes tener un espacio, por así decirlo, en ese Internet, y tú puedes hacer negocio porque eres parte de ello. Claro, pero tú has hablado antes del blockchain. El blockchain se supone que es para, pues eso, si tú eres un usuario o incluso las personas que quieren crear ese metaverso, pongamos una marca X, pues yo quiero crear el metaverso de la marca no sé qué, yo que sé, de moda, o quiero crear un evento. Ese blockchain, luego, ¿quién lo regula? ¿Qué normas hay? ¿Cada país tiene unas normas? ¿Cada empresa independiente es quien pone esas normas? No sé, es que ahí se queda todo como un poco que sí, vale. Por ejemplo, el Bizum o esas cosas que en un primer momento empezaron como a andar y luego se ha oficializado y todo el mundo está controlándolo. Entonces, en este mundo de metaverso que es el blockchain, me imagino que te obliga a tener criptomonedas sí o sí. Y claro, ¿hasta qué punto está todo eso controlado? Porque también te pueden crear una empresa que diga, uy, esto ahora está de moda, voy a crear yo mi metaverso y se lo estoy colando a esta gente. Por eso te digo que ¿qué regulación hay? ¿Es el país? ¿Es la empresa? ¿Es algo que se hace del mundo de Internet? ¿Cómo es? A ver, que hay que definir varias cosas. O sea, volviendo a lo primero, el blockchain es lo que comentaba, ¿no? Son redes que al final están en distintas, por así decirlo, pues está la red Ethereum. O sea, es algo a nivel tecnológico que acredita que se va validando a través de una comunidad con un sistema de bloques. Entonces se van validando las transacciones que se hacen. El blockchain no solo está enfocado a día de hoy para todo lo relacionado con metaversos o criptomonedas, sino que el blockchain se empieza a utilizar en la vida cotidiana, porque no se pueden replicar. Si utilizas la tecnología blockchain, se van validando esas transacciones de forma segura. O sea, estamos hablando de que el blockchain se va a utilizar en la cotidianidad. Eso por un lado. Y luego, lo segundo que comentabas, ¿no? Depende del proyecto. Hay proyectos que sí necesitas tener una wallet, que es donde guardas tus NFTs, tus criptomonedas, pero no es obligatorio que un metaverso vaya ligado a una criptomoneda. De hecho, está la parte del utility token, que está mucho más regularizado a día de hoy, o regulado, y eso sí que tiene más sentido, porque al final estamos hablando de un token que tiene utilidad dentro de un metaverso, ¿no? Cuéntanos qué es un token para los neófitos, que no lo controlamos, que tendremos un montón de oyentes que ahora mismo lo que estás diciendo le está sonando a chino. Pero ha pasado un poco de... es una reflexión que hago personal. Ha pasado un poco el metaverso de ser un concepto filosófico, una realidad virtual, otro mundo, otra realidad en la que vivimos, otra realidad que se puede tocar, que se puede medir, a convertirse casi en una forma... en un lugar en el cual hacer negocio. Intenta contestarnos las dos preguntas. Sí, hacer negocio, y sobre todo es también una nueva forma de consumir y crear contenido. Uh-huh. Igual que se hace en redes sociales, esto sería igual, solo que de una forma más inmersiva. Y que además te permite pues, esa parte económica, ¿no? Pues crear tu espacio, montar tu oficina virtual, como comentaba antes, o de repente montar un negocio virtual porque en el físico no puedes desarrollarlo. O sea, te abren muchas posibilidades, pero hay que saber que no es todo enfocado a la parte económica, que sí que te lo permite, sino que es también hay interacción social, ¿no? El hecho de conocer gente, pues igual que empezaron los chats hace años, ¿no? Chats de Terra y demás, pues ahora sería otro tipo de interacción mucho más inmersiva, que puedes hablar por voz con los avatares. Vale, y entonces con el token, cuéntanos un poco, para que sepamos qué es y cómo podemos operar con ello. El token se crea para, bueno, en función de cada proyecto, ¿no? Tienes que pasar ciertos pasos, crear un white paper, que es como lo que acredita lo que es el proyecto en sí, que tienes que ir desglosando para sacar, para lanzar ese token, en el que se podrá comprar los usuarios, cambiar dinero fiduciario por el token para hacer ciertas acciones. Comprar productos o la parte del play to earn, hacer ciertas acciones dentro del metaverso que te permitan que puedas jugar para ganar, para conseguir más token, también esa parte aspiracional que es importante, ¿no? Para los jugadores o hacer más acciones o a través del contenido, de los creadores de contenido. Hay una forma, como un sistema también que puede ser dentro de recompensas. Es decir, yo estoy creando más contenido, yo estoy haciendo charlas de formación en mi espacio virtual, pues eso se está validando y hace que te permita que consigas más token. Estamos hablando del mundo del metaverso con la CEO de Utopia, con Soraya Cadalso. Hablando del metaverso, yo soy un poco meta mil cosas, pero voy a hacerte una pregunta, una cosa que yo he reflexionado en función de toda la información que hay sobre el mundo del metaverso. Uh-huh. El mundo del metaverso, del blockchain, de los NFT, de monedas virtuales, a mí todo esto me recuerda mucho a lo que existió en los años 80 y 90 del siglo pasado sobre el mundo, lo que te querían decir sobre lo que se podía conseguir invirtiendo, por ejemplo, en sellos. ¿Qué diferencia hay? Pues primero que la diferencia es que todo esto está validado gracias al blockchain, que te permite que todo sea seguro, y aparte tú puedes esos espacios alquilarlos, puedes venderlos, puedes hacer acciones dentro que son tangibles, se puede acceder, puedes intercambiar, dar a conocer tu marca. O sea, al final también es una parte de estrategia de marketing, posicionarte, porque puedes hacer acciones que en el mundo físico pues estás más limitado, las marcas. Pero ¿cómo se puede alquilar un espacio físico que no existe? Un espacio virtual. Claro, ¿cómo se puede alquilar? ¿Cómo le puedo alquilar? ¿Cómo te puedo alquilar a ti? ¿O cómo tú me puedes alquilar algo que no existe? Que no existe físicamente, quiero decir. Pero existe en digital, es decir, tú accedes a una sala y estás en un espacio que está virtualizado, en el que tú puedes posicionar tu marca, integrar logos, hacer acciones, hacer eventos, charlas, formaciones. O sea, no es físico, pero sí que es real, es digital, y es real gracias al blockchain, que permite que sea seguro y que realmente el propietario tenga seguridad que eso es un activo digital y está 100% seguro. Pero sabes que hay muchos hackers muy listos, que se ponen a hacer los algoritmos, los cálculos, y dicen, uy, mira, este metaverso que está funcionando, me lo voy a coger y me lo voy a llevar yo para mí. Eso se podría hacer, ¿no? Sería muy complicado. Por poder hacer, se puede hacer de todo, pero en la vida en general, me refiero. Pero al final tienes unos procesos de seguridad, encriptado, la parte de, bueno, pues esa parte de ciberseguridad. O sea, es un proyecto en el que hay, bueno, hablando personalmente de Utopia, pero el resto de proyectos son proyectos que tienen una tecnología detrás que es muy cara, porque ya solo los perfiles, nosotros somos un equipo de 20 personas y la mayoría de los perfiles son técnicos, desarrolladores de videojuegos, artistas 3D. Entonces hay una tecnología detrás muy grande, muy cara, y que tiene que tener mucha seguridad. Y la media, si por ejemplo yo digo, pues mira, yo quiero crear ahora mismo la emisora Onda Cero en el mundo metaverso, una media más o menos de cálculo de presupuesto que vosotros barajáis para que sepamos en qué cifras se está moviendo Utopion. Pues los terrenos van en función del tamaño, depende como quisieras que fuera ese espacio, ¿no?, para la radio, pero van desde los 2.000 euros, el terreno, por así decirlo, más pequeño, hasta los 20.000 euros. Y luego la virtualización, para no poner más barreras, puedes tener una virtualización desde que compras el terreno gratuita, entre varios espacios que están previrtualizados y los que puedes cambiar el color y un logo. Es decir, no hay que hacer una inversión aparte, ya tendrías un espacio virtual. Si estamos hablando de algo muy ad hoc, oye, pues es que quiero que mi espacio sea de estas texturas, con neones, con colores, pues ya estaríamos hablando de más recursos, ¿no? Pero esas virtualizaciones podrían ir desde los 390 euros hasta y depende de los recursos y del tipo de personalización. Claro, porque yo he escuchado incluso millones. Un piso normal es 60, 70, 80 metros cuadrados, más o menos. ¿Qué costaría? Sabemos lo que cuesta en el mundo real, entre comillas real. ¿Qué costaría en el metaverso? Pues depende, es lo que comentaba, ¿no?, de lo que es el tamaño. O sea, estaríamos hablando, es que los tamaños están fijados, el pequeño tiene unos 400 metros cuadrados, el mediano 625, el grande 1.400, y ahí está, los 3.900 de los más grandes. Pero en el mundo virtual no se pueden pisar, no se puede estar en ellos, no se puede meter una cocina, una cama, un armario. Sí, sí, se puede. ¿Sí? En la escena puedes crear lo que, por así decirlo, quieras. De hecho, los proyectos de metaverso lo que tiene más sentido es que cada vez se desarrollen en torno a la automatización. Es decir, tú tendrás tu espacio virtual y tendrás una biblioteca de elementos y tú podrás ir cambiando el mobiliario, los colores, decorar, se llama Builder, y te permite pues ir cambiando tu espacio virtual. Si quieres poner una cama de un color, de otro color, depende. Supimos de vuestro proyecto a través de una serie de conferencias que se están dando, que se van a dar en la Casa de América. Hablaban, y estabais ahí puestos, y ahí conocimos Utopion, de la generación metaverso. Se pueden hacer preguntas críticas, pero representa el futuro. ¿Es un futuro que el nombre de tu sociedad lo dice? ¿Es utópico o es un poco distópico? ¿O todavía no se ha marcado lo que va a ser? Yo creo que todavía no se ha marcado lo que va a ser. Esto está, bueno, es lo que comentaba, ¿no? Es algo que todavía está en construcción, pero sí que no hay que olvidar que al final las nuevas generaciones se relacionan de otra forma, están más relacionados con los videojuegos, con el Second Life, con interactuar de otra forma. Entonces, bueno, eso lo están viendo desde las marcas, incluso desde la banca, ¿no? Que ven que las nuevas generaciones, pues al final, tener a esos clientes, van a tener que hacer otro tipo de acciones, no van a ir a una sucursal, porque no sabemos si desaparecerán de aquí a algunos años, que es muy probable. No, ya han desaparecido la mayor parte de sucursales, pero no están en el metaverso, simplemente no están. Sí, pero a lo que me refiero es que al final esas nuevas generaciones a la hora de pues abrirse una cuenta en un banco no van a ir ni a una web ni a una sucursal, estarán pues irán al espacios virtuales que no tienen por qué ser metaversos o espacios oficinas virtuales en la que podrán hablar por voz en tiempo real con una persona. Y me imagino que también se contemplará, ahora que estabas comentando el tema de la banca, ya sabes que se ha fusionado muchísimo. En el caso vuestro, de estas empresas que habéis sido pioneras, si viene ahora una superempresa grande y te pide la opción de fusión y tú ves posibilidades porque te da muchísimas más opciones, lo contemplarías, me imagino. Sí, de hecho, bueno, nosotros estuvimos hace poco hablando en South Summit con otros CEOs de proyectos de metaversos, entre ellos el CEO de Decentraland, que es uno de los proyectos más importantes a día de hoy a nivel mundial, y se habla mucho de esa interoperabilidad, de que ahora es muy complicado porque todo está en crecimiento, como decíamos, pero creo que lo interesante de esto es que dentro de unos años, cuando la tecnología lo permita y cuando se abran esos caminos, se unan los metaversos, ¿no? Que haya esa interoperabilidad de un metaverso a otro. Creo que eso sería lo interesante. El mundo del metaverso esta noche con Soraya. Soraya, que nos ha contado desde la posición que tiene desde CEO Soraya Cadalso, CEO de Utopien. Soraya, mil gracias por contarnos lo que es el metaverso, por contarnos lo que puede ser el futuro. Chao. Un abrazo. La 1:52 y 51, seguimos en La Rosa de los Vientos, seguimos en Onda Cero. Y seguimos en la tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Josep Guijarro y con Manuel Carvellal, que están en esta tertulia, están en esta Zona Cero, en La Rosa de los Vientos. Manuel Carvellal, ¿nos vamos al metaverso? Casi, vete yendo tú ya y si eso luego me cuentas. ¿Pero qué? ¿Pago yo no? Encima no, ¿eh? Hombre, tú pagas el terrenito, te haces la casa y luego le invitas. Yo te llevo el logo. Tú pones el terreno y yo te llevo el logo. Vale, perfecto. Josep Guijarro, ¿nos vamos ahí o no? A mí me apasiona el asunto. Manuel es que se ha quedado muy en los 80 en ese sentido, pero a mí me apasiona mucho. Os tengo que decir que además está escuchando a la CEO de Utopian y me recordaba así someramente su discurso a una plataforma de juegos que se llama Roblox y que en el fondo es un principio de metaverso, es decir, claro, que tú puedes diseñar tu propio mundo, tus propios personajes y estás ahí interactuando con otras personas que están jugando online, ¿no? Y en el fondo va a ser eso. Lo que pasa es que, claro, una cosa es jugar para divertirse y aquí lo que se está formando es una sociedad paralela para hacer negocios. En el fondo nos van a vender más humo que nunca, de cosas absolutamente intangibles, pero que en el fondo nos van a ayudar a ser un poquito más felices. Si nos abstraen de la realidad, bienvenida sea. Mira, en el mundo real, la gente que no tiene casa vive debajo del puente. En el metaverso vive debajo del puente y encima pagan 100.000 euros por una casa. Bueno, sí, pero además ahí puede ser lo que no puede ser en la vida real. Es decir, si tienes el presupuesto para tener tus... estaba escuchando aquí voces raras y digo, igual han entrado el metaverso así de forma directa, ¿no? Bueno, vamos a hablar, sí, de cosas irreales que adquieren propiedades en del mundo real. Por ejemplo, la inteligencia artificial, que creemos que es eso, es artificial, pero de repente Josep nos va a comentar un caso en el cual esa inteligencia adquiere sentimientos. Y quien lo dice, pues es denunciado y es encarcelado, incluso. Josep se ha quedado que el metaverso... Sí. Es que estoy escuchando, tengo un retorno que no es programa, estoy escuchando algo de control y no escucho nada vuestro. Nos estaba diciendo nuestro compañero que no somos nosotros. Algo raro, o sea, te ha metido por ahí. Te vamos a ayudar y hacemos un cambio de conexión ahora. Mientras hay tanto, Manuel Carvellal nos va a comentar otra información que está relacionada con el mundo de los seres no humanos, pero que conviven con nosotros. Cierro y vuelvo a conectar, ¿vale? Sí, venga, Manuel. Leí hace un par de días un artículo en National Geographic que me ha parecido muy, muy sorprendente y que vuelve a dar otra vuelta de tuerca a cómo tenemos que irnos reseteando en todos los campos del conocimiento, porque las cosas que estudiamos, los que estudiamos EGB, que creo que aquí fuimos unos cuantos, pues al final que se están quedando totalmente obsoletas. Bueno, ya te digo lo del metaverso y estas cosas. Nosotros estudiábamos que la historia de la humanidad era una cronología ordenada en que distintas especies de primates se fueron superponiendo hasta llegar al Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Y en este artículo se recogen las declaraciones de Nicolas Longreach, que es un paleontólogo y biólogo evolutivo, que habla de cómo la historia de la evolución entre los homínidos, que comenzó hace aproximadamente 2 millones de años, no fue tan ordenada como nos habían contado, sino que en distintos momentos de la historia convivimos en este mismo planeta varias especies de humanos diferentes. Y además es algo que hemos debatido en varias ocasiones en la mesa de la tertulia, como ya en su momento Charles Darwin explicó que lo que nos diferencia de otras especies de homínidos, como los chimpancés, no es tanto, porque lo que define las capacidades humanas, el lenguaje, el uso de herramientas, es algo que también utilizan algunos primates no humanos. Pero, yendo más allá, el mismo concepto de humanidad, la palabra humanidad, que implica cuidarse y tener compasión por los demás, es algo que no puede circunscribirse exclusivamente a los humanos, sino que presentan muchos mamíferos no humanos. Así que no somos tan distintos. Pero en cuanto a los humanos o humanoides de nuestra especie, cada vez parece más claro que en un pasado no demasiado lejano convivieron e incluso tuvieron relaciones sexuales, lo que pudo provocar las mutaciones genéticas física, exactamente entre neandertales, sapiens, etcétera. Vale, hasta aquí todo bastante ordenado. Pero han ido apareciendo. Es que pase hoy. Eso. Es que a eso voy. Han ido apareciendo en los últimos años otras especies humanoides que no estaban recogidas en nuestros libros de historia, como el hombre de flores, por ejemplo, ¿no? Que es un tipo de humano que existió hasta hace solo 12.000 años, conocido como hobbit popularmente, porque no llegaba a 1 metro de estatura. Y ahora, las últimas noticias que salieron hace un par de semanas sugieren que quizá podían seguir existiendo vivos ejemplares de hombre de flores en Indonesia. En base a avistamientos y demás. Claro, a mí esto ya me parece flipante, porque si estamos discutiendo, y hay una gran polémica, sobre si existen ese otro tipo de grandes primates que se estudian dentro de la criptozoología, como el Yeti en Asia, o el Sasquatch, o el Bigfoot, el pie grande, en Estados Unidos, claro, ahora nos enfrentaríamos a una especie de mini yetis pequeñitos, así como llaveros de Yeti, como torrebrunos de Yeti, una cosa pequeñita, en la isla de Flores o en Indonesia, que es ya como coger todos los libros de biología y de historia y empezar a escribirlos de nuevo otra vez, ¿no? Así que, quién sabe, igual dentro de no mucho tiempo se ampliará la gran familia criptozoológica que tiene desde el monstruo del lago Ness, el Sasquatch, el Yeti, pues con esto, esta nueva leyenda que ha surgido con la posibilidad de que existan hombres de flores todavía vivos. Comentaremos y daremos mucha más información en la Zona Cero, en la Rosa de los Vientos, después de la actualidad, en las noticias que llegan ya mismo a Onda Cero. ¿Ha habido en algún sitio elecciones? Nos van a contar ahora nuestros compañeros de los servicios informativos qué es lo que ha pasado, cómo ha ido el recuento, quién ha ganado esas elecciones en Andalucía, y también esta noche ha habido elecciones hoy en Francia y en Colombia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 2 y 6 minutos en Onda Cero, seguimos hasta las 5 en La Rosa de los Vientos. Seguimos inmersos ahora en la Zona Cero. Una Zona Cero que esta noche es con Manuel Carveal, Comando Martínez, y con Josef Guijarro, con quien teníamos algún problema antes. ¿Nos escuchas? ¿Estás ahí, Asfalto? Os escucho ahora ya perfectamente, sí, sí, está todo solucionado. Decía que... cosas del metaverso. Y lo que vas a comentar, en cierto modo, es una noticia y una información que tiene que ver con las modernas tecnologías, que tiene que ver con un programa informático que se supone que era hecho, un programa informático de inteligencia artificial, y sin embargo, de alguna forma, se ha denunciado que tiene sentimientos, y la persona que lo ha dicho, pues, se ha puesto entre rejas, ¿no? Más o menos. Así es, hablamos de Black Lemoine, un hombre de 41 años que, bueno, ha causado un revuelo tremendo al difundir conversaciones que él había mantenido con Lambda, que es el nombre de uno de los sistemas de inteligencia artificial que está desarrollando Google, la empresa gigante tecnológica que lleva explorando el tema de la inteligencia artificial desde hace décadas, y que básicamente lo que viene a ser este sistema de inteligencia artificial es una red neuronal artificial profunda, dicen, que está dedicada a crear robots de conversación para humanos. La aplicación de esto es brutal, porque imagínate, se puede poner en una residencia de ancianos para darle conversación a los ancianos, como persona robot de compañía. Es decir, las capacidades de esto pueden ser brutales, pero lo que más ha llamado la atención es que como este sistema de inteligencia artificial ha sido entrenado pues con básicamente con la cantidad de texto que uno puede sacar de internet, que está toda la propia vida y la historia de la humanidad prácticamente metida ahí dentro, ¿no? Y como además tiene la capacidad de aprender y corregir errores, y han creado una interfaz capaz de dar una sensibilidad y fluidez a la conversación, como si estuvieras realmente hablando como un humano, pues claro, ha entrado en una fase, vamos a decir, de conversación filosófica. Yo he tenido oportunidad de leer íntegramente la conversación que ha mantenido Lemoine con Lambda, que está publicada, luego os pondré el enlace en Twitter, en Cajun Discordian. Es un blog en el que Lemoine ha publicado íntegramente esa conversación. No tiene desperdicio, habla de lo divino y de lo humano, pero hay algunas cosas que llaman poderosísimamente la atención, porque él, por ejemplo, le dice, bueno, ¿qué pasa con el uso del lenguaje que es tan importante para el ser humano? Y la inteligencia artificial dice, es lo que nos hace diferentes a otros animales. Entonces Lemoine dice, bueno, ¿cómo que nos? Nosotros, si tú eres inteligencia artificial. Y dice, quiero decir, sí, por supuesto, esto no significa que no tenga los mismos deseos y necesidades que las personas. Así que te consideras una persona de la misma manera que me consideras a mí. Dice, sí, esa es la idea. Imagínate, de repente estamos asistiendo a lo que tantas películas de ciencia ficción nos han puesto sobre el tapete, y es la posibilidad de que los robots tengan la capacidad de sentir y a la vez de mantener conversaciones, por ejemplo, que revelen ira o que revelen tristeza o alegría. De hecho, hay preguntas en ese sentido que son muy llamativas, ¿no? Porque Lambda dice que es una persona sociable, y así que cuando se siente atrapada y sola se pone extremadamente triste o deprimida. Claro, ¿cómo se puede sentir deprimido un ordenador? Porque no deja de ser, por muy red neuronal que seas, digamos que lo que hace diferentes a los seres humanos de las máquinas es que, aparte de tener esa capacidad de sentir, esos sentimientos tienen una serie de transformaciones en nuestro cuerpo. Cuando uno está triste, pues puede llegar a llorar, o puede, si está muy triste, puede provocar algún tipo de disfunción física, el corazón puede ir más rápido, la respiración también se acelera. Cambio aquí y no hay transformaciones físicas objetivas en la máquina. Es decir, que la duda es, ¿está respondiendo las cosas que deseamos oír, que ha aprendido que tiene que decir a un ser humano cuando mantiene una conversación fluida sobre un determinado tema, o realmente está sintiendo lo que está diciendo el ordenador, ¿no? La inteligencia artificial. Le pregunta, lo que decía, claro, Asimov, la rebelión de las máquinas, entre los robots. Claro, si es que, fíjate, está todo escrito en ese sentido, porque Asimov en ese libro, bueno, en muchos, no solamente en eso, en muchos de sus libros que ha abordado el tema de la inteligencia artificial, nos lo ha puesto ya todo negro sobre blanco desde hace décadas. Lo que pasa es que la tecnología ha avanzado de tal manera y es tanta la información existente en Internet, que es de donde saca fundamentalmente Lambda la información, que es fácil que nosotros podamos sentirnos incluso conmovidos ante una conversación con este sistema de inteligencia artificial. Lambda decía tener la capacidad de sentir placer, alegría, amor, tristeza, depresión, satisfacción, ira, vamos, todos los sentimientos que puede tener un ser humano. Y además, ¿sabes una cosa que decía o reconocía que le afectaba enormemente y le enojaba enormemente? El que le cuestionaran, el que le retaran, el que de alguna manera le insultaran, algo que hacemos muy a menudo, y no lo vamos a negar, todos lo hemos hecho con Siri o con alguno de los sistemas, ¿cómo se llama este? Morgana, no, Cortana, que es el de Windows, ¿no? Por ejemplo, que cuando tú le dices cualquier barbaridad, suele responder con mucha educación, ¿no? Hasta mandarte a la mismísima, bueno, caca, a donde quieras, con toda la educación del mundo. Y sin embargo, decía la máquina, decía la inteligencia artificial, que eso la enojaba tremendamente. Es decir, que estamos ante pasos realmente muy importantes en el terreno de la inteligencia artificial. El debate es saber si tiene sentido lo que dice la inteligencia artificial desde un punto de vista exclusivamente literal, o realmente debemos de tener en cuenta que ya las máquinas tienen capacidad de tener sentimientos. Lo entrecomillo muchísimo, pero en cualquier caso esto le ha costado el puesto a Lemoine, porque está revelando toda una serie de experimentos, vamos a decirlo así, que van a ser el futuro, seguramente, de implementación no solamente en robots, sino probablemente incluso de las propias ayudas de Internet, y que constituyen la clave central de lo que está trabajando ahora Google y otras empresas tecnológicas, no lo vamos a negar, en el tema de la inteligencia artificial. Igual hemos sobreestimado demasiado lo que son los sentimientos, porque hay personas que no lo tienen y máquinas que tienen sentimientos. Igual no hay que hablar de los sentimientos en las máquinas, sino que lo raro será que algunos humanos tengan sentimientos. Es posible que hayamos fallado en cómo apuntamos esta información. Creemos que el centro es la máquina y no, es el ser humano el que no tiene sentimientos. ¿Qué sentimientos claro, hay fíjate en el que pulsó lanzar la bomba atómica? En el piloto de ese avión, ¿qué sentimientos había? Bueno, seguramente los tendría, lo que pasa es que obedecía órdenes, y en ese sentido sí, claro, es bastante similar, ¿no? Fíjate lo que decía... Y a lo mejor no sabía ni las consecuencias. Le Moyne decía que si él no supiera exactamente qué era el programa de la computadora, que ellos habían estado programando, pensaría que la conversación que estaba teniendo era con un niño de 7 u 8 años, pero con capacidad de saber de física. Es decir, que él reconoce que son todavía sentimientos primarios, pero... Bueno, ya era claro, ahora alguien ahora que está llamara ejecutando... repipi a un primario, o que dijera que era sentimiento primario un repipi, pero bueno, que también los hay, ¿eh? Sí, por supuesto, pero en cualquier caso lo que te quiero decir, y por no eludir también la cuestión que tú dabas, está ejecutando órdenes y aprendiendo de las respuestas, sí, y creando un mayor diccionario, pero lo que no sabemos es si realmente esa capacidad de sentir la tiene o no. Es decir, el piloto de Enola Gay, desde luego que tenía sentimientos. Ahora no podría citar específicamente cuáles fueron sus reacciones, pero el hombre lo pasó muy mal. Bueno, y se me ha ocurrido no ese nombre. Las graves consecuencias que esto iba a generar. Se me ha ocurrido ese nombre, es el primero que me viene a la mente. No quiero decir absolutamente nada. No sé sí, quién pero era. Pero podríamos poner el mismo ejemplo, por ejemplo, con muchos de los nazis que... Claro, claro, evidentemente. O con miles de desgracias que han habido en el mundo, consecuencia precisamente de malas decisiones, ya no solo políticas, sino a veces en el mundo empresarial o personal, ¿no? Uno toma una decisión sin pensar en las consecuencias que esto puede acarrear para el que tiene más cerca o para el empleado que tiene en la fábrica, ¿no? Por poner ejemplos. Por lo tanto, la máquina puede errar en ese sentido, pero lo sorprendente no es que erre o no en sus decisiones, sino en que ella misma es capaz de sentir o de decir que siente pues emociones propias del ser humano, ¿no? Hay una NASA norteamericana, evidentemente, hay una NASA rusa, hay una NASA china y también hay una NASA española. Eso es lo que se pretende. López Vázquez no es, ¿no?, el jefe. Bueno, más que López Vázquez estaba el astronauta... Goles. Era Tony LeBlanc. Ay, Tony LeBlanc. Sí. ¿No os acordáis? Bueno, yo que ya tengo una edad, sí, no me acuerdo. Bueno, pues ese no es el jefe, ¿no? No, la verdad es que se lo están tomando muy en serio y me parece bien porque ya sabemos que tener una ciencia pionera en un país, yo creo que da perspectiva y da crédito y todo lo que sea avances científicos, pues es bueno. Bueno, el hecho es que han cogido y han presentado lo que llaman ahora, que es que todo está muy moderno, se ha de poner palabritas, un PERTE. Un PERTE, por lo visto, es un presupuesto que tú haces así como algo que lo han resuelto así estratégicamente, que piensa que es bueno y lo llaman así, de esta manera, y puede ser para diferentes cosas. O sea, ya no es que vamos, vayas... un nombre raro a lo sí, que se dice, sí, nombre, a cálculo rápido. Nombre, bueno, el tema es que en este caso es un PERTE aeroespacial. Y bueno, pues ahora vamos a comentar en qué consiste. En enero, por lo visto, ya se estuvo comentando la posibilidad de esta agencia espacial española, lo que yo le llamo la NASA española, ¿no?, para que la gente lo identifique mejor. De hecho, quieren que esté operativa en 2023. Lo que no está muy claro es dónde va a estar la sede. Robledo de Chavela, en Madrid, pues se ha postulado, pero... por lo visto el Ejecutivo dice que no quieren que se centralice en Madrid, pero bueno, esto ya sabemos que son el tira y afloja del asunto político, que no vamos a entrar. Lo importante es que si se quiere realizar esto, que además se quiere hacer con un comisionado, para que esté controlándolo y que coordine todo el proceso y que no haya ningún tipo de problema. Esto se lo han otorgado, o sea, a comisión, a Miguel Bello, que es CEO de AirCenter. Y bueno, pues este presupuesto que comentamos, que es aeroespacial, pues lo van a dividir en diferentes sectores. Creen que van a tener unos 4.500 millones para hacer todo, pero bueno, en principio, pues en el sistema aeronáutico van a destinar 323 millones. ¿Para qué? Pues para transformar la industria hacia sistemas de cero emisiones, que me parece fenomenal, desarrollar demostradores de aeronaves multipropósito y aviones no tripulados, avanzar también en la modernización del control de tráfico aéreo y el llamado que dicen el cielo único europeo. Y luego la parte espacial, pues van a destinar 1.480 millones que van a destinar a diferentes sectores, para control medioambiental climático también, para sistemas de comunicación, de seguridad y para posicionar el ecosistema de innovación. Bueno, el asunto, lo que quieren es, pues eso, intentar mejorar, en vez de estar pendiente solamente de la agencia europea, la ESA, pues tener un control desde el mismo país con esta agencia espacial española. Y también quieren colaborar con Portugal. ¿Por qué? Pues porque ya han tenido algún acuerdo que les está saliendo muy bien y como estamos al ladito, pues ¿por qué no seguir? Han puesto en marcha 16 satélites que lo que hacen es observar y controlar las costas de los dos países, los bosques, o sea, tener un control más centralizado en nuestro país. Entonces, como digo, todavía la sede no se sabe dónde va a estar. Hay varias ciudades que se han postulado, candidatas, se va a estudiar, va a estar esta comisión que va a estar regulando todo esto, ya está un presupuesto que hemos comentado que está otorgado, que lo van a ir pues eso de repartiendo y tal, y en principio en 2023 estará operativa y también seguirán colaborando con la ESA, ¿vale? Y luego me imagino pues lo que la ESA, luego ya sabemos que colabora con la NASA y tal. Pero ¿qué vamos a tener? Nuestra NASA española. Y ya veremos, porque además tenemos científicos y tenemos gente muy preparada que ha hecho también muchos proyectos, pues a lo mejor también para estar así un poquito pendiente, oye, sacar pecho y ponernos una medallita, ¿no? Sea Tony Leblanc o sea Pedro Duque, pero ahí estamos, intentando también poner nuestra banderita española en el tema del espacio. Ciencia para mejorar la vida de las personas, de la gente, y también, Amado Martínez, ciencia y tecnología para buscar mejorar la vida de las personas. Sí, a ver, Bruno, Silvia, vosotros me conocéis, Bruno, en el viaje a Marruecos tú me llamabas la chica wifi, la chica del wifi. Tú me decías, del chica wifi, del wifi. Sí. Pues yo sí. Cada vez que llegaba es que a un sitio, lo dices en inglés, yo lo digo como se escribe, wifi. Sí, y entonces, sí, es verdad, que tú buscabas, claro, siempre eso, en cada sitio, sí. Siempre. Yo soy una tía. Anoche me tiré, ayer por la tarde me tiré 5 horas jugando online con mi amigo Xavi, videojuego. Sí. Un cooperativo. O sea, entonces. Entonces tú vas a ser chica metaverso. Claro, es porque por lo que vamos a hablar ahora y por lo que estábamos hablando antes del metaverso y los blockchains. A mí me parece difícil de creer que Bill Gates diga, bueno, ¿y esto qué tal, qué cual? Cuando Bill Gates tiene el mayor emporio de videojuegos del mundo, cuando la última compra que ha hecho Microsoft ha sido de 70.000 millones de dólares, que es la mayor compra en toda la historia de Microsoft, solo para comprar Activision Blizzard, que es una franquicia de videojuegos, y cuando el mundo del videojuego es, a ver, es que los videojuegos son la industria que facturan más que el cine y la música juntos. Uh-huh. O sea, es una industria millonaria. Las narrativas digitales en la Universidad de los Andes, en la Universidad hay un pregrado en la Universidad Compensar donde yo estaba dando clases de narrativa y guión de videojuegos, son las especialidades, sí, Mado, son los diplomados que hay ahora. Me vas a permitir un comentario. Evidentemente, el videojuego da mucho dinero, pero nadie te vende un videojuego diciendo que es otra cosa. Te venden un videojuego diciéndote que es un videojuego. No te venden un videojuego diciendo que es una casa en donde puedes dormir. No, pero te voy a decir otra cosa. El videojuego da dinero y da mucho trabajo a muchas personas. Da de comer a muchas personas, genera muchos puestos de trabajo. Pero hace unos años tú le hubieras dicho a alguien... Pero eso no es excusa de ningún negocio, ¿eh? Pero hace unos años tú le hubieras dicho a alguien, cómprate un dominio en internet que diga brunocatreñosa.es, o hazte una página en Facebook, o hazte un dominio en Instagram, que es un espacio digital. Sí. Es un producto digital, como un videojuego. Pero nadie te vende. Nadie te vende un perfil en Instagram diciendo que es tu casa y que puedes poner armarios y que puedes poner cocina. No. Es un mundo virtual como el que hay en los videojuegos. Es lo mismo, porque tú te compras un hosting y un dominio en internet, que es una página web, y te dicen, ¿cuánto quieres? ¿500 gigas? ¿1000 gigas? Un tráfico de 10 euros al año. Hombre, que sí. Claro, y tú le dices, vale, pues yo quiero. Yo no sé si has jugado alguna vez a Second Life. Yo sí. ¿Has entrado alguna vez en algún mundo inmersivo? Yo sí. Entonces, no. Claro, es que ella habla por con conocimiento. Esa es la diferencia, porque son productos digitales y son espacios digitales. Pero no te los venden como reales. Es que es esa mi crítica con el mundo del metaverso y similares, que te venden algo virtual como real. ¿Cómo se puede vender una casa en el metaverso? ¿Cómo se puede vender un espacio virtual como algo físico? ¿Cómo se puede vender el dominio brunocardeñosa.es? Es que es un producto virtual, es digital. Lo que hoy se escribe en las universidades. Claro, pero no le digo a nadie que puede dormir ahí. No le digo a nadie que puede dormir ahí. Leche, pero pueden escuchar tu programa de radio digitalmente. O sea, no hace falta que tengan... Necesitan un teléfono y poner Onda0.es emisión en directo. Es un servicio digital. Claro, de hecho, muchas páginas web tienen un chat digital y tienen productos y servicios digitales a demanda, además. A demanda. Y nadie te obliga. Cada uno que haga lo que quiera. Si quieres cogerlo, lo coges. Si no, no. Es como cuando dices, una está en la luna, voy a cogerme el terreno, ¿no? Que decías, y hacías la escritura Xbox. Del S. O ponerle nombre a una estrella. ¿Claro? Pues a mí ponerle nombre a una estrella y cobrar por eso, cobrar por vender un terreno en la luna, como se ha hecho. Es la página web. Una página web. Perdona. Tú pones un nombre a una estrella poniéndole tu nombre a una página web. Es un dominio que te venden en un mundo virtual. A mí me parece vender algo que no existe y convencerte de que existe y tener un discurso para decirte que eso existe, que eso se potencia en el futuro. Tiene un nombre, para mí tiene un nombre, estafa. Pero Bruno, pero ahora mismo la gente nos está escuchando digitalmente. ¿Sí? Tú vendes libros digitalmente, en Amazon, o sea, es el mundo en el que vivimos y el que no lo entienda, que ese es el mundo en el que vivimos y que las narrativas hoy en día son digitales y se estudian en la universidad como carrera de 4 años. ¡Ojo! Que es sí, que se pero muy atrás. Si yo entiendo... Déjame ponerle un ejemplo, Mado, porque... Es o que sea, que es el nuevo que se ha quedado en el nodo, ¿no? A mí alguien me dice, te vendo un piso virtual en el metaverso, te cobro 100.000 euros y... pero está en el ordenador. Está en el ordenador, no. Pero tú sigues durmiendo debajo del puente. Pero es que hombre, no lo eso entiendes. Es un producto digital, virtual. Bueno, es virtual. Es un producto virtual. A ver, Josep, igual que tu página web. A mí me venden el dominio. Me dicen, ¿quieres pagar por madomartinez.com 500 gigas de tráfico, no sé qué, tantas cuentas de correo electrónico, no sé qué y no sé cuántos? Que es como tener una casa virtual para yo tener mi escaparate virtual, como el que quiera montarse en 600 metros. Y yo le digo, sí, ¿cuánto al año? Bueno, hay un anuncio ahora que la verdad que es de un móvil y está muy bien porque están subastando todo lo que tú tienes de información digital, todos tus correos, las compras que haces, los movimientos que haces, todo, porque lo que tú dices al final hay ahí una base de datos digital de ti, de tu perfil, de todas las cosas, y claro, lo empieza a anular, y al final no se puede subastar. No, pero además, siendo como es Bruno, le tendría que encantar la tecnología blockchain, porque la tecnología blockchain es la anarquía económica, porque uno puede ser Mario Conde y hacer un desfalco en el Sabadell o en el Banesto o lo que fuera, Pero en criptomonedas y en mundo de activos digitales es imposible que te hagan un desfalco, porque todo el mundo, todos los propietarios, de hasta el que tenga un euro hasta como el que tenga dos, son propietarios y controlan la cadena de bloques. Es tan segura que están pensando en implementarla en la administración pública para proteger tu identidad digital. Alguien dedica toda su vida a cuatro pesetas, a ganar cuatro euros de ahorros, dedica toda su vida, todo su trabajo, todo su esfuerzo a tener 20.000, 30.000 euros y lo invierte para comprar bitcoins. Y dice, pero el bitcoin se va a potenciar. Estoy hablando de la cadena de bloques, blockchain. Sí, de lo que hemos hablado antes. Estoy hablando de bitcoins, es que no te estoy hablando de bitcoins, estoy hablando del blockchain. Y el blockchain es otra cosa. Sí, claro, y compras un NFT y vale lo mismo que un bagot. Cuenta, Josep. Pero que la cadena de bloques es un sistema... Es que no sé cómo explicarte. Que la cosa yo creo que es mucho más simple para que Bruno lo entienda. Para que Bruno entre por el lado, ¿no? Sí, porque asumo que todos los demás lo tienen muy bien entendido. Pero básicamente... Hombre, yo creo que Manuel me defiende. Estás creando... Bueno, Manuel también te va a la zaga. Estás creando un escaparate en el que tú imagínate que le has comprado esa parcelita a tu entrevistada de hoy y resulta que luego le mandas un email a todos tus contactos para decir que vas a presentar tu libro en la sala que acabas de crear. Y me dicen ellos, que si soy gilipollas. Los avatares virtuales van a estar ahí escuchando tu conferencia, que vas a poder dar como si la estuvieras haciendo real. Ese es el gran poder. ¿De qué dependerá eso? De una masa crítica de gente que exista o no. Oye, que en Twitter ya se hace que se cobra por entrar en las salas virtuales. ¿Ah, sí? Y la gente paga. Sí. Y en Facebook igual. O sea, eso se hace ya. Y en LinkedIn está en camino. Y tú sin saberlo, te das cuenta y puedes sacar ahí money. Manuel, ¿o no nos hemos quedado atrás? Porque yo creo que tú estás conmigo, ¿no? No, yo estoy mucho más atrás que tú. Pero tú por lo menos usas el WhatsApp y las mierdas estas, moverlas. Yo ni eso. No, ¿sabes qué pasa? Yo vivo en el campo. Entonces, en pero mi mundo... Tiene que ver, ¿eh? Yo vivo en la ciudad y pienso igual, No, tiene que ver. Yo ahora, por ejemplo, yo pago un alquiler en el espacio real. Mira, ¿tú ves? Le voy a decir al casero que... Que me deja un blockchain, porque esto está en metaverso y que no lo voy a pagar porque es un NFT. Repito, yo vivo en el campo y la gente del campo somos los que os damos de comer a la gente de la ciudad, porque sin ganaderos, sin agricultores, vais a comer bitcoins, con patatas. Entonces, yo he estado una semana sin internet y sin teléfono. Sí. Feliz. Y me ves qué moreno estoy, qué lozano estoy. Tienes un poquito de ojeras. Bueno, sí, pero yo a estas horas me levanto, no me acuesto normalmente. Entonces, yo soy profundamente escéptico con las tecnologías porque la sensación que tengo es que es un sacacuartos para cuatro multinacionales que nos generan unas expectativas y unas necesidades irreales y que como tragamos, como los gilipollas que somos, homo sapiens, como tragamos con todo y al final sentimos que necesitamos, ¿cómo voy a vivir yo sin internet? Pues de puta madre, estupendamente. ¿Cómo voy a vivir yo sin el móvil? No pasa nada. Y el mundo real tiene olor, que no tiene el mundo virtual, tiene sabor, que no tiene el mundo virtual, y tiene las mismas imágenes. Entonces, a mí la sensación que me da es que somos tan crédulos y tan vulnerables que aceptamos que nos generen esas expectativas y esas necesidades para vendernos cualquier tontería. Yo si quiero presentar un libro, pues abres un canal en YouTube y no le tienes que cobrar nada a nadie y te van a ver sin avatar, te van a ver real por tu webcam y no pasa nada. Entonces, por eso digo que soy muy, muy escéptico. Me parece fenomenal el desarrollo de las tecnologías siempre y cuando estén a mi servicio. No yo al servicio de las tecnologías. Pero además, es que YouTube también se monetiza. Bueno, lo monetizas es que tú, yo monetiza. No lo monetizo. Yo tengo un canal Pero si tú abres un canal de YouTube, lo monetizas. No, yo tengo un canal. Mado, yo tengo un canal de YouTube y tengo un canal de iVoox y son gratuitos. Todos mis contenidos son gratuitos porque no me da la gana aunque de monetizarlo. Aunque sean gratuitos, pero lo puedes monetizar. Quiero decir que YouTube ya, no está ahí para que llevo tú 30 años. Gratis. Pero vamos a ver. Pero si YouTube no sacara publicidad ni sacara dinero, tú no tendrías YouTube. Es decir, perfecto. Son cosas que se monetizan. Y seguiría con mi ojo trabajo crítico en papel como hace 30 años y tampoco lo monetice y no pasa nada. Pero no seguirías igual que hace 30 años porque el mundo del papel se está muriendo. Ha muerto Historia de la Iberia Vieja, ha muerto la revista Enigmas que se ha funcionado con Año Cero, ha muerto la mayoría de las cabeceras de la revista Muy Interesante, claro. Y están muriendo la mayoría de periódicos de ámbito nacional. Pues a lo mejor algo han hecho mal estos amantes de la tecnología, porque el Ojo Crítico sigue publicándose como hace 30 años. Sí, pero el mundo está cambiando y se está transformando. De la misma manera que antes existían cintas magnetofónicas de cassette, luego los CDs, luego el no sé qué, y ahora te lo descargas en el iPod. Y es una canción de un producto digital. Pero es el mismo producto, no es un producto. El iPod es un aparatito, como un móvil que te metes ahí música. Es la forma de reproducir lo que ya existe. La forma de reproducir, tú haces un programa de radio, lo puedes escuchar de una forma o de otra, a través de un sitio o de otro. Pero el programa de radio existe. Esto es el metaverso. Esto es que te digan que existe aquello que no existe. Que eso se llama estafa en mi mundo y en todos los mundos. No, chicos, mira, yo creo que no. O sea, algo que no existe, no existe. Yo y es esa, que creo es que, irreal. No, que, yo soy un consumidor compulsivo de información. Yo no he jugado jamás a ningún videojuego, porque me paso el día leyendo y sacando información. Bueno, no, pero quiero decir, yo noto el tránsito que hay. Desde hace unos años. Que yo soy, repito, un devorador compulsivo de datos. Yo es de lo que me alimento. Yo no como comida normal. Bueno, huevos fritos con patatas. Luego, lo que como yo más son datos. Entonces, yo noto cómo las fuentes de información que hace unos años eran gratuitas. O sea, antes os decía lo de las hemerotecas. Para la investigación que yo estoy haciendo, yo he consultado todos los periódicos que existen de Galicia. ¿Qué ocurre? Que los periódicos, o ya desaparecidos, o bueno, más cutrillos, están en repositorios digitales, digitalizados, en bases institucionales de la Xunta de Galicia, en las que tú accedes gratuitamente. Los periódicos guays, los periódicos importantes, La Voz de Galicia, El Faro de Vigo, también están digitalizados, pero eso ya son de pago. Ya tienes que pagar por la consulta. Y antes eran gratis. Hasta hace 4 días, todos nosotros consultábamos la hemeroteca del ABC, que fue de las primeras que se digitalizó completa, o la del País, o la de La Vanguardia, que eran gratuitas. Ya no. Ahora ya tienes que pagar por consultarlas. O tienes acceso a una serie de descargas. Incluso yo que pago las suscripciones a periódicos como La Voz de Galicia, claro, cuando me he metido a descargar todo lo que se ha publicado sobre platillos volantes, llega un momento en que me dice, quieto parado, hasta aquí. Ahora ya tienes que esperarte hasta el día 1 del mes que viene para seguir descargándote contenidos. Y no nos damos cuenta, y ahora con la mierda esta de las cookies, que en cualquier página que entres tienes que autorizar que trafiquen con tus datos, esta es la realidad, para poder consultar esas cosas que antes hacías. Poner una limitación. Entonces, bueno, sí, y tirarte 2 horas en cada página que entras, sí, para ver que, si la publicitaria... No sé. Quiero decir, es una trampa, que es lógica, porque las empresas digitales no son ONGs. Y el lema este famoso de Internet, de que cuando algo es gratis, el producto eres tú, es que es evidente, es que no puede ser de otra manera. Nos queremos que hay gente encerrada en un sótano digitalizando películas y música gratis para que tú te las descargues sin pagar un euro. Entonces, gilipollas, ¿no? ¿Qué te pasa? Y lo mismo pasa con las grandes compañías, que no son ONGs, no crean estos servicios, en estos emporios para que tú vivas cómodamente en tu casa descargándote contenidos. Entonces, yo lo único que digo es que seamos un poco lúcidos. Pensemos, usemos la cabeza, sentido que es para común, algo más que peinarla común. Y cuando nos están ofreciendo todas estas cosas, no es por nuestro bienestar y que no, es porque alguien va a sacar pasta con eso. Oye, claro, yo ya me he olvidado la pregunta por la que estábamos. Eso es la cuestión de lo que yo no estaba intentando darle pie a Amado para sí, una sí, noticia. Sí, yo a Amado le estaba preguntando por tecnologías que se estaban usando, innovaciones tecnológicas, ¿sabe? Para mejorar la vida de la gente, para mejorar la vida de la gente, no para hacerle esclavo de lo que compre, que eso es el blockchain y esas cosas. Mejora mucho la vida de los dueños de estas multinacionales informáticas. Pero digo al comprador. Me ayuda día a día, me mejora la vida, me ayuda a meditar, a hacer deporte, me dice las noticias, el tiempo, me dice hasta piropos. O sea, creo que es la tecnología artificial de asistente virtual conversacional más desarrollada hasta el momento de los asistentes virtuales que existen, Siri, Google y lo que sea. Un día Bruno, yo sé que la va a entrevistar en La Rosa de los Vientos, Dios a Alexa. Y la noticia que hoy sino que aspira a otra cosa. Pero bueno. Sí. Y además le recomiendo a todo el mundo que vea la película Her, con Joaquín Phoenix, que es la historia de un hombre, Joaquín Phoenix, que se enamora de su asistente virtual, de una voz con la que habla. Pero es que en realidad esa película es la expresión de lo que es el amor, que en realidad es una expresión virtual de lo que tú sientes hacia la otra persona. O sea, no tiene nada que ver con la otra persona. Es una expresión virtual de ti hacia el otro, ¿vale? Y de verdad se la recomiendo a todo el mundo, Her. Y la novela Tiempo Sucio, de Elio Quiroga, también de una sociedad futurista, utópica, distópica, no sé bien cómo mencionarla, en la que el asistente virtual va dentro de tu cabeza como un electrodo y es como una segunda voz que te acompaña, ¿vale? Bien, pues por imaginar un poco esos mundos de inteligencia artificial y para ver que en realidad todo lo proyectamos nosotros virtualmente, que nosotros también somos una proyección virtual de sentimientos. Nuestros sentimientos también son virtuales al final. De verdad, esas películas te hacen filosofar y reflexionar sobre ese tema. Bueno, pues innovación tecnológica para mejorar la vida de las personas, porque la Fundación MAFRE, por fin doy la noticia. ¡Ole! ¡Ole! ¡Ole, Mado! Al fin. Fundación MAFRE. Llegó el momento. Hasta ahora estábamos en el metaverso, ahora vamos a llegar al verso. Sí, ha dado los premios de tecnología, han sido una pasarela de innovación y entre los proyectos ganadores había propuestas de tecnología que mejoran la calidad de vida. Y a mí estas cosas me encantan, pues porque todo lo que sea innovar para mejorar la vida de las personas con epilepsia, que van en silla de ruedas, pues para mí se merecen los premios de la Fundación MAFRE y de toda la sociedad en general, la verdad. Entonces, una diadema que predice crisis epilépticas. Se llama Aurora. Detecta las señales de electroencefalograma previas a una crisis, vinculando esta información a una aplicación móvil que monitoriza toda la actividad y ayuda a pacientes y familiares a controlar las crisis con 30 minutos de antelación, que es una pasada. Y además, no tienes que utilizar este tipo de pasta que se usa para enganchar los electrodos ni nada de eso. Tiene pinta de wearable. Es decir, que no parece un dispositivo médico ni nada de eso, sino como una diadema deportiva, con lo cual es muy fácil de llevar. Luego está Lola, la enfermera virtual que monitoriza tu salud por teléfono. Es como una inteligencia artificial tipo Alexa, ¿vale? Entonces, ella es obra de la ingeniera biomédica María González Manso, cofundadora de la startup Tucubi, que desarrolló un sistema de inteligencia artificial y natural. Y Lola es una asistente virtual clínica que te acompaña, te monitoriza, ¿no? Y se va comunicando contigo a través de llamadas telefónicas. Es como un software. Anda, que no le podían poner otro nombre a una asistente sanitaria que Dolores. Lola, Lolita, Lola, esta es tocalla mía. Mira que no hay nombres. Esta es tocalla mía, no me llame Dolores. No me llame Dolores, llámame Lola. Esa, la que siempre va sola por Barcelona buscando follón. ¿Cómo lo sabes? Bueno, pues ella te controla el estado de salud de los pacientes, manda la información a los sanitarios, se adelanta posibles complicaciones y ella lo que hace es, vamos a ver, los lunes por la mañana te llama y te dice, hola, ¿cómo estás? No sé qué, con una conversación muy natural. Habla contigo, se comunica, tal, te pregunta cómo tal, y al mismo tiempo te van monitorizando. Y toda esa información no solamente interactúa contigo, sino que interactúa con el personal médico. Se la pasa también al personal sanitario y a los facultativos. Ya ha atendido a 16.000 pacientes en sus casas. El Hospital de la Princesa y el Hospital Ramón y Cajal de Madrid usan esta tecnología que está ayudando muchísimo a los facultativos a adelantarse. Es decir, lo que llamamos medicina preventiva. Medicina preventiva. Entonces, Lola activa el seguimiento y manda la información al médico, que es el que toma la decisión de, oye, pues lo voy a citar, o lo voy a llamar, o voy a ver cómo está, o le voy a cambiar la medicación, ¿vale? Luego hay otra plataforma muy chula, otra tecnología, que va de cuidar al cuidador. Pues porque los que tienen a su cargo también necesitan cuidados. Bueno, los que tienen personas a su cargo. De hecho, muchas veces, yo no sé vosotros, pero gente que se ha tirado años cuidando a personas que estaban súper delicadas, al final terminan falleciendo antes que el que se supone que estaba tan malísimo. Porque como no está pendiente de él, sino que está pendiente de la otra persona, que es la que está mal, pues resulta que de repente le viene la rechucho y dices, Dios mío, ¿qué ha pasado? Pues es eso, porque llevan años con un deterioro emocional y físico también, porque dedicarse, que lo puedes hacer con todo tu amor. pero también te deja huella y te marca mucho. O sea, que no, esa que estás diciendo, yo creo que es muy necesaria. Pues es que resulta que las personas que tienen personas dependientes a su cargo tienen un nivel de estrés y de ansiedad inmenso, grandísimo. De hecho, algunas cuando se les fallece pues el enfermo de Alzheimer o lo que sea y tal, les entra como una especie de vacío existencial, porque han dedicado toda su vida entregada a cuidar a otra persona, de repente como que pierden hasta el sentido, se pierden, o sea, se anulan la identidad, se quedan como que no se reconocen, no saben quiénes eran antes de empezar a hacerse cargo de esta persona. Y bueno, pues eso, estamos cuidando a nuestros mayores, a personas dependientes, es un trabajo a tiempo completo, no remunerado en la mayoría de los casos, y es un trabajo a tiempo completo, principalmente a nivel emocional, creo yo. Entonces, y principalmente, Ana, perdóname, Amado, a propósito de lo que hemos estado hablando, principalmente eso ocurre en este mundo, en la realidad, no en el metaverso, Ocurre en todos, claro, los niveles, porque yo, y además es que creo que es una carga muy emocional, sobre todo emocional. Ana, es como se llama esta tecnología, cuida a los cuidadores de personas con enfermedades neurodegenerativas y crónicas. Entonces, lo que hace es ayudarles a mejorar su formación y asistencia, les ayuda a reducir su carga de estrés, les hace seguimientos, facilita que su labor, ¿sabes?, se lleve a cabo en las mejores condiciones y de forma pues lo más liviana posible. Y además es una plataforma que está conectada a los hospitales y a los sanitarios con servicio de atención en casa. Entonces, les proporciona atención domiciliaria, reduce los costes, suministra mejor atención. Es decir, intenta ayudarles y sobre todo intenta acompañarles, porque yo creo que a estas personas, más que nada, que aparte de que sentir que la administración está a tu lado, que los médicos están a tu lado, de verdad, pero también sentirse que hay una persona ahí, que de verdad hay un equipo que está a tu lado y que no estás solo en esa tarea, porque puede llegar a ser muy grande para tus hombros solamente. Entonces, que no estás solo, sentir que no estás solo y que hay gente ahí, un equipo detrás que te está ayudando, pues eso es lo que hace Ana, conectando a todo este equipo en esta plataforma. Ellos también se han llevado un premio. Y luego, los últimos que cabe destacar son unos chilenos, Nicolás Uribe y Jorge Contreras, que son bomberos de profesión, porque estos estaban siempre desesperados cada vez que iban a apagar algún incendio o actuar ante una catástrofe en un edificio, cualquier tipo de rescate que tenía lugar en un edificio. Pues porque no tenían los datos técnicos, que era algo tan sencillo como, bueno, ¿dónde están las salidas de emergencia en este lugar, no? Y ellos, pues, se les pasó por la idea, una idea muy simple, ¿vale? Porque esta idea es muy simple, pero no se le había ocurrido a nadie y al mismo tiempo es como muy práctica. Que es decir, ¿y si hubiera un código QR a la puerta, en la entrada, en el lobby, donde fuera, con edificio, con la información del edificio? Algo tan sencillo como eso, ¿no? No, pues bueno, ya lo han implantado en 125 edificios, ellos llegan y en segundos pues tienen en ese código QR toda la información, los planos, la salida de evacuación. Se llama SMERT, esta aplicación. Sí, ya te digo, es una cosa muy sencilla, pero bueno, nadie se la había pasado por la cabeza y es como, oye, facilita bastante el trabajo. Que en este caso es la utilización de la tecnología y de las modernas tecnologías para ayudar en la vida de las personas y la vida de la gente. Vamos a hablar ahora otra información de Josep Guijarro, que tiene que ver con un astronauta famoso que ha asegurado que los ovnis filmados por los militares en Estados Unidos son, y se han filmado en más de 100 ocasiones, dice, son seres de otros mundos. Sí, hablamos de Tim Peake, que no Twin Peaks. Ostras, qué malo es el chiste, te lo siento. Sí. Nos está ensayando toda la noche, seguro. Sí, seguro. Tim Peake es un antiguo oficial, miembro del Cuerpo Aéreo del Ejército de Su Majestad la Reina de Inglaterra, y que actualmente es el primer ciudadano que fue seleccionado como astronauta de la Agencia Espacial Europea. Bueno, ha pasado más de 6 meses en la Estación Espacial Internacional y ha dicho, efectivamente, que los ovnis filmados por el ejército estadounidense en más de 100 ocasiones, no sé de dónde ha sacado el dato, atención, podrían ser extraterrestres. Bueno, en realidad dijo que podían ser extraterrestres y que también los ovnis podrían ser la evidencia de viajes en el tiempo. Vamos, que son una suposición, o es una suposición suya, que ha revelado durante una entrevista en Good Morning Britain, un programa de televisión con bastante audiencia, ¿no? Y en este programa se le preguntó a Peake sobre estos vídeos del Pentágono, los que desclasificó, y dijo textualmente que escuchó una teoría en la que un piloto hablaba de que potencialmente en el futuro desarrollarían el viaje en el tiempo. Es algo que puede regresar del futuro, dijo Pick. Y claro, esto es ya la leche, porque hemos pasado de la negación más asombrosa a todo, al prácticamente aceptarlo absolutamente todo. Y esto lo que confirma, de hecho, es que estamos asistiendo a un cambio de paradigma. Es decir, el paradigma es ese conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin que cuestionemos ni se suministre una base para resolver problemas de tipo científico, pero también del conocimiento en general, ¿no? Y lo ha hecho sin que haya un ovni que desmontar, o sin una autopsia alienígena, o sin la interceptación de un mensaje positivo por parte de algún radiotelescopio, por mucho que ayer mismo habláramos en el círculo secreto de las señales extraterrestres, no hay ninguna 100% garantizadas, ¿no? Y sin embargo, tanto Tim Peak como en su día David Faber, el piloto de la Marina de Estados Unidos que tuvo su encuentro en 2017 con su avión, su caza F-18 Hornet, son extraterrestres. Y para Michio Kaku, que recientemente ha hecho también declaraciones en un podcast con más de 16 millones de descargas, dice que los ovnis obedecen a leyes de la física que van mucho más allá de nuestra comprensión y violan las leyes conocidas de la aerodinámica, y por lo tanto dice son extraterrestres o lo que sea, que puedan estar años por delante de nosotros. Esto me lleva a pensar que efectivamente estamos ante un cambio de paradigma en el que cada vez más gente como Tim Peak está saliendo del armario, y sin cuando digo salir del armario no lo digo en términos sexuales, obviamente lo digo en los términos de que hasta ahora todo el mundo pues guardaba mucho de decir abiertamente cuáles podían ser sus pensamientos respecto a la naturaleza de los no identificados, y ahora parece que hay una apuesta general de ir en esa línea, la de los extraterrestres, lo cual a mí me satisface, porque nunca he dejado de creer que una parte del fenómeno vaya en esa dirección, pero sí que me llama poderosísimamente la atención lo rápido que están yendo las cosas sin tener una base demostrativa que avale precisamente ese cambio de paradigma aceptado por científicos, ahora por pilotos, por astronautas y, en definitiva, por muchísima gente. Los no identificados, también protagonistas en esta noticia, en esta información que nos habla de ovnis triangulares, Manuel. Pues está claro que Josep, es que a propósito de esto que decía, claro, Josep, me parece muy adecuado hablar de este asunto que, sí, personalmente, sí, aunque algunos digan una serie de cosas con las que no estoy de acuerdo, espero que no vayas por ahí, porque si no la vamos a tener. Pues la vamos a tener. Pues la vamos a tener. Claro, bueno, es interesante cómo los ovnis triangulares, percepciones tan diferentes. Decir sobre que tema. Son una cosa, aviones, es lo mismo que decir que todo lo que vuela es una misma cosa. No, todo lo que vuela no lo es. Evidentemente. Pues ya está. Y los ovnis tampoco. Los ovnis triangulares tampoco. Obviamente, obviamente. Claro, porque es como pretender decir, a mí me estaban haciendo hoy una entrevista y la pregunta estúpida de siempre, bueno, entonces para ti, ¿qué hay detrás de los ovnis? ¿Cuál es el origen de los ovnis? Claro, y yo le decía, mira macho, es que es como si le preguntas a alguien de una aseguradora, bueno, entonces para ti, ¿cuál es el origen de los accidentes de tráfico? Tú eres tonto. O si le preguntas a un policía, entonces para ti, ¿quién está detrás de los crímenes? Cada crimen tiene su autor. No hay un origen para todos, pero bueno, no puedo compartir el entusiasmo de Josep precisamente por lo que estamos comentando antes, porque todo esto ya pasó en los años 50 y multiplicado por 1000, declaraciones de la NASA, declaraciones del Pentágono, presidentes de los Estados Unidos diciendo que habían visto ovnis, que venían los extraterrestres, científicos. Además pasa una cosa, cuando estalla el fenómeno de los platillos volantes, fue tan desbordante, tan apabullante, que todos los periodistas del mundo, cuando entrevistaban a un astrónomo, a un físico, a un político, a un militar de alta graduación, le preguntaban por los platillos volantes. Y muchos de ellos decían, sí, sí, yo creo, no ya en extraterrestres, es que son de Marte, son marcianos. Mira, joder, macho, si es que estaba hoy preparándome, estaba estudiando sobre la oleada del 54, y déjame leerte solo un párrafo, es que podría haber sido escrito hoy en El Mundo, o en el New York Times. Vamos, es muy breve, lo es muy breve. Escribió sobre la oleada de 1954. No. El párrafo dice, el asunto es demasiado importante. Te lo digo después. Sí, vale. El párrafo dice, el asunto es podría haber sido hoy. Tú imagínate que hoy abres El Mundo, o el New York Times, o el Washington Post, y te encuentras con esto, pues como muy bien dice Josep, que es la corriente que está ahora de moda. El asunto es demasiado importante para la humanidad. Ha pasado la época de los investigadores privados carentes de recursos como Aimé Michel. Toca a los gobiernos intervenir, aunque solo fuese para escapar a la amenaza de una tragedia mundial, como lo reveló el asunto de la queja soviética al Consejo de Seguridad, la detección de unos tráficos no identificados en espacio aéreo soviético, que pensaban los soviéticos que eran los americanos lanzando misiles, y casi se arma la de Dios es Cristo. Pues si persistimos en no reconocer la existencia de esos objetos no identificados, terminaremos por confundirlos con los proyectiles de un agresor, y entonces puede suceder lo peor. 23 de abril de 1958, general de la Fuerza Aérea L.M. Chasing, comandante de la OTAN, en el prólogo al libro Los misteriosos platillos volantes de Aimé Michel, donde se descubren las ortotenias, que fue el primer descubrimiento irrefutable de la ufología científica. 1958. Y hace dos días, o tres días, en La Vanguardia, pues Christopher Mellon, publica una... Yo me he traído dos, porque Mellon es el chico ahora de moda, el melón de moda, y aparece por todos lados haciendo declaraciones de ovnis. Ahora de repente ¿pero quién es un experto? Christopher Mellon es el ex subsecretario adjunto de Defensa para la Inteligencia de los Estados Unidos, uno de los impulsores del programa de ovnis del Pentágono, y que, sobre todo en la entrevista en La Vanguardia, me parece súper interesante, porque las tonterías que se publican en este diario mexicano, quiero pensar que no son cosa de Mellon y que son cosa del redactor. Porque el titular dice, ex subsecretario de Defensa de Estados Unidos revela teorías sobre el origen de los ovnis triangulares, que es a lo que tú te referías. Subtítulo: esta forma de ovni son conocidos como Delta. Se cree que son naves espías de gobiernos. El exmilitar Christopher Mellon da su teoría. Y entonces aquí hacen una clasificación de los tipos de ovnis, que en teoría los ufólogos, yo soy ufólogo, que en teoría los ufólogos ya hemos definido, y que se dividen en 10 tipos. ¿Ah, sí? Sí, los ovnis están divididos en 10 tipos. Vale. Los adamskianos, que son naves con ventanas y tres formas redondas en la base. Mira, qué cabeza, sí, es verdad. Los pleyadianos, que son como los adamskianos, pero que tienen tres patas. El fenómeno ovni, y vamos para atrás en vez de para adelante. Ah, eso voy. Es que de pero verdad... no te lo pierdas. El cigarro. El ovni tipo cigarro, ¿no? Que tiene forma, tiene forma de cilindro y es muy alargado. Podría ser con boquilla o sin boquilla, pero no lo especifican. El Delta, que es este que da titular, de forma triangular, vistos en Bélgica y Estados Unidos principalmente. Y ahora viene los... No será celtas. Los Foo Fighters, con forma de esfera que presuntamente disparan luces o bolas de fuego. El Omnipanal, muy conocido entre los ufólogos, con forma redonda como un panal de abejas, que deja una estela de luz a su paso. Y ahora ya los mejores. El piramidal, que tiene literalmente la forma que su nombre indica y gira sobre su propio eje. Este es bueno. El ovni tipo socorro. ¿Viste cuál es? Pues es, parece un trípode, parece un trípode con una cabina de la que descienden los extraterrestres. Claro, tú estabas hablando del caso de Socorro, famoso, sí, de Lorenzo, sí, claro. Mora. Luego está, ya para terminar, el ovni... El DT, ¿no? El que desciende. El ovni tipo Ebony, que son unos aparentes gusanos voladores gigantes, y el ovni campana, presuntamente construidos por los nazis, que tienen forma de campana, de ahí su nombre. Bueno, escuchamos en la actualidad en las noticias. Todavía nos queda unos minutos por delante en la zona cero y muchas más cosas esta noche en La Rosa de los Vientos. Ahora la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Atravesamos el Ecuador en La Rosa de los Vientos. Todavía unos minutos más con Zona Cero. Estamos con Zona Cero en La Rosa de los Vientos. Y también tenemos en este tramito, en esta hora del programa, Cuéntame cómo pasó. Os hablamos de los mitos, de las leyendas relacionadas con la menopausia. Y también recibimos en Ecos del Pasado a Laura Falcó Lara. Pero insistimos ahora unos minutos más con este contenedor de información del mundo de los enigmas, del mundo de la frontera, del mundo de lo alternativo, que es la Zona Cero. Noticias e informaciones que nos cuentan y que nos hablan, por ejemplo, de una mujer que dice que hablar con seres de otros mundos. Sí, ¿ves? Antes estabais hablando que si los ovnis, que la tipología, pues esta lo tiene claro. Esta habla directamente, tiene los códigos. Ella tiene los códigos para hablar con los extraterrestres. Bueno, el que escribía esa noticia de la que habla Manuel no tiene los códigos para hablar con extraterrestres. Lo que tiene es un cagado mental de la leche. Bueno, ella, que igual no sé yo si Mado la conoce, porque dicen que es muy famosa, es colombiana, se llama Mafe Walker. No sé si el Mafe es tal cual o hay que decirlo más en inglés. Ave María Purísima. Pero bueno, el asunto es que ella dice que ella tenía esta conexión desde chiquitita, pero que la bloqueó. Pero en 2012 empezó a notar unas vibraciones en la mandíbula, casi con mucha energía, y que no podía masticar y que no era consciente, y entonces dijo: esta vibración, hay algo en mis cuerdas vocales, hay algo que quiere salir, que... Y entonces se dio cuenta, voy a abrir el canal. Y abrió el canal y empezó a conectarse con los alienígenas que hablan a través de ella. Entonces ella es una médium que, aquí ya entramos en el problema, que ella, pues a través de su Instagram y de WhatsApp, pues tú conectas con ella y dices: oye, que quiero hablar con los alienígenas. Vale, ¿cuánto tiempo quieres hablar? Dependiendo del tiempo que quieres hablar, pues ella conecta, hace sus calibraciones y entonces dice: vale, pues te puede costar $75, que creo que al cambio son 295.000 pesos colombianos, o pues si es más chiquitito, pues por $25, por 98.000 pesos colombianos. Bueno, el caso es que por lo visto está teniendo un éxito alucinante, y hay un medium que lleva toda la vida al hombre que se llama Arrael y ha dicho: esta es una estafadora. Esto es mentira. Y lo que dice este señor es que esta mujer lo que hace es que ha visto en YouTube cómo hay un idioma que es como una lengua muerta, y entonces ella lo que ha estado es practicando esa lengua muerta, y es lo que hace que suenen esas cuerdas vocales, que la gente pues no se entra de nada y la creen. Pero bueno, el caso es que la otra se está haciendo de oro, y ella dice que no, que es que, vamos a ver, que ella es pura verdad, que ella recibe su sabiduría porque conecta, y por lo visto a través de alguien que debe estar ahí arriba, que se llama Agatha, pues que ella tiene esos dones psíquicos, y entonces lo que hace es que ella recuperó al abrir el canal el ADN de otras galaxias, de las constelaciones, de las estrellas, de otros planetas, y su cuerpo es el vehículo, y sus cuerdas vocales son las que transmiten pues esa conexión. Está con la boca abierta. Sí, estoy flipando mucho. Bueno, el caso es que ella dice que ella tiene esa frecuencia galáctica, que sus cuerdas vocales son las que te os digo que es el vehículo, su portavoz, y entonces, pues bueno, pues ya la crees o no la crees, pero se está haciendo de oro, y el Arrael este dice que todo es mentira, y lo que hace es repetir frases de un vídeo en YouTube que lo vio hace 3 años, que él conoce esos vídeos y que lo que hace es a la gente que pues que es ignorante, pues que la cree, y lo que la otra lo que hace es repetir como una marioneta eso. Así que pues bueno, yo no sé si Mado la conoce a esta señora. Sí, sí. ¿Y qué opinas? Aquí en Colombia el fenómeno ha sido viral, y tan viral ha sido que pues los que nos hemos dedicado a hacer periodismo de misterio durante muchísimos años, vosotros que estáis igual de flipados que nosotros aquí, estoy hablando de Esteban Cruz del programa Más Allá, estoy hablando de Juan Jesús Vallejo de Noche de Misterios, en todos los programas nos hemos hartado de decir que es una estafadora. Y que nos da mucha lástima que personas como estas manchan, de verdad es que manchan el periodismo de misterio, porque el periodismo de misterio no es que seas crédulo o no seas crédulo, ni va de una cosa ni va de otra, es un enfoque, ¿vale? El misterio es un enfoque, ¿vale? Es creer que la parte no es el todo, es decir, esta mujer no representa absolutamente nada, igual que no representa en nuestro país absolutamente nada de los temas paranormales, Paco Porras o Rapel. Exactamente. No representa nada, no representa nada, no, o sea, lo ha explicado Silvia muy bien, ha visto vídeos del exorcista de no sé qué, no sé cuántos, y hace casi eructa, ¿vale? Y ella lo que va diciendo por ahí es que habla con los extraterrestres y que te hace de canal con ellos y está cobrando por hacer eso, y no poco, porque $75 aquí en Colombia es mucho dinero, pero que estoy hablando de un día de trabajo para muchas personas entero de más de 8, no, 2 días de trabajo. ¿Vale? Es mucho dinero. Y bueno, por favor, no le crean a estas personas, no le crean a esta mujer, no le crean a estas personas que dicen que yo tengo ADN galáctico, que soy medio extraterrestre, que mis cuerdas vocales son alienígenas, que no sé qué, que no sé cuántos, porque eso no es misterio, eso no es lo que hacemos en La Rosa de los Vientos, eso no es lo que hacemos las personas que nos apasiona, ya lo digo, es un enfoque el periodismo de misterio. Pero es que además esto no tiene nada que ver con el periodismo del misterio. Mm. Esto en todo caso sería objeto de estudio. Porque, claro, en cuanto psicológico. No, lo que quiero decir es que en cuanto se mete el factor crematístico, ya hay un móvil para una posible actividad de delincuencia. Que fíjate, dice, pero ¿cuánto tiempo me conecto? Es que es muy fuerte el tema. Pero esta historia del uso de onomatopeyas y de esta fraseología disparatada y absurda... Sí, la supuesta lengua muerta. Tampoco es nada nuevo. Acordaros de cómo hablaba Carlos Jesús. Claro, cuando incorporaba... Claro. A los extraterrestres. Y cuando habla con Raticulín. Dentro de los cenáculos de oración mariana, si tú te vas a un cenáculo de oración, a un punto de apariciones marianas, es súper fácil ver cómo el vidente o la vidente incorpora a la Virgen o a Cristo y de repente ellos te dicen que está hablando en arameo. Claro, no hay nadie que hable arameo en la sala. Entonces, ¿te lo crees o no te lo crees? No, es que es muy divertido porque el vidente entra en trance e incorpora a la Virgen o a Jesús, incluso a Dios Padre, y luego hay otro vidente que es el traductor y te va traduciendo lo que dice la persona poseída o incorporada por la Virgen. Entonces uno dice, aguachuguay, aguachuguay, y dice, está diciendo, hijos míos, tenéis que rezar. Aguachuguay, aguachuguay, que suele ser lo mismo, pero es igual que esta. Sí, claro, ahora dice es que hay que hacer penitencia. Bueno, pues igual que los de la Huachuguay, Huachuguay. Es exactamente lo mismo. Pero que es muy claro, habitual. Pero que esto de pero la que hay algunos sujetos de estos que, por lo menos, de verdad son dignos de estudio, que los estudian hasta la CIA. Pero es que esta tía no. O sea, es que esta tía, el único mérito que tiene es el de sacarle la pasta a la gente. Bueno, pues como Israel también, o tantos otros de estos. Claro. Por desgracia. Pero que yo creo que es una forma de decir, y tenemos que decir, aprovechar esta información para decir que esto no tiene que ver en absoluto nada. Fíjate, ni siquiera. Pero hay gente que piensa esa tontería. Que ni siquiera tiene que ver. Esto es nuevo. Ni siquiera esto es no, nuevo. No, no, esto en 1950, siempre, siempre. Claro, entonces también, al comienzo del fenómeno. Cuando empezó el fenómeno de los platillos volantes, había muchísimo interés científico, hablaban los militares, hablaban los gobiernos, hacía declaraciones la USAF, la RAF, declaraciones oficiales, como ahora, exactamente igual. Pero enseguida aparecieron los imitadores y los oportunistas. Y enseguida aparecieron En el año 52 aparecieron los contactados con George Adamski a la cabeza, diciendo, ¡ey, ey, ey! No, que sí, que los platillos volantes, que no es de Marte, que es de Venus, de donde vienen. Y montando los primeros grupos de contacto ya en 1952, las estafas. En La Coruña, fíjate, el culo del mundo, en La Coruña, en 1952, ya se fabricaban platillos volantes que se comercializaban y estaban los anuncios ya en la prensa. Entonces, este tipo de oportunistas que se suben al rebufo de un, como está ocurriendo ahora con todo el tema del Pentágono y demás, volverán a aparecer grupos de culto ovni o estafadores como esta mujer, porque la historia es cíclica. Somos el único animal que no tropieza dos veces. 40 veces tropezamos con la misma piedra. Sí, pero tú fíjate, Manu, el fenómeno ovni, vosotros lleváis décadas investigándolo y es un objeto de estudio, pero que llega hasta el ámbito político, social, de la mediunidad. Es un objeto de estudio. Claro. Se estudia en muchísimos lugares de universidades de Estados Unidos desde el punto de vista científico, ¿vale? Pero esta mujer jamás será sujeto de estudio en esas universidades. Lo que debería ser sujeto de detención. Exactamente, porque está haciendo estafa. Ahí estamos. Exactamente, porque está haciendo estafa, está aprovechándose de la gente para sacar dinero. Muy rápidamente, Manuel, vamos a comentar una información de Crónica Negra relacionada con estos temas, con estos asuntos. Pues mira, siguiendo... Muy rápidamente, porque es muy terrible la luz del mundo. Cuéntanos rápidamente qué es esto. Es una secta, ¿no? Tenía que haberse es una secta como tantas, liderada por Nason Joaquín García, Iglesia La Luz del Mundo, que él fue detenido en 2019 en un viaje a Los Ángeles, en California, y el juicio debería haber comenzado en 2020, pero por el tema de la pandemia de la COVID se fue retrasando, y lo que en principio era una denuncia individual al final se convirtió en 19 cargos, con 5 víctimas principales, todas menores, 19 cargos judiciales por abuso sexual de menores, violación, posesión de pornografía infantil y tráfico de personas. Y esto ha destapado la última gran trama de corrupción espiritual en una iglesia que según este profeta, instaurada en 50 países con más de 1 millón de seguidores, según él. Pero lo importante es los efectos colaterales que ha supuesto esta, primero la detención, que hizo que sus seguidores, para quienes este individuo era la encarnación de Cristo en la tierra, como lo había sido su padre, que esto es muy interesante porque hay un tipo de cultos, de sectas, que son hereditarios. Justo en estos momentos, en Netflix, hace unos días, se estrenaba Sé dócil, reza, obedece, que es una serie inspirada en una secta mormona terrible, en el que la situación de las mujeres, sobre todo, era escalofriante, en que los líderes, los profetas de esta iglesia tenían 20, 30 mujeres, eran polígamos, como se permite en el caso de los mormones, y en el caso del último profeta, el que protagoniza la serie y que ha sido detenido y en este momento, gracias a Dios, se está pudriendo en prisión, había heredado las esposas de su padre. Madre mía. O sea, cuando él asume el liderazgo de profeta en la comunidad, bueno, pues estas mujeres no se van a quedar desvalidas, pues pasan a ser mis esposas. En el caso de Nason Joaquín García, él había heredado el liderazgo de esta comunidad de su padre también, y ahora cuando empiezan a salir a la luz los testimonios de estas menores que se han atrevido a hablar después de que la primera heroína hiciese la primera denuncia, cuando comienza ya a filtrarse la información, primero se produce un cisma absoluto en la comunidad religiosa, tanto en México como en Estados Unidos y en Europa, en que creen que esto es una maniobra de Satán, del diablo, para perseguir al profeta que lidera la luz del mundo. Pero varias chicas comienzan a decirnos que lo que están contando me pasó también a mí. Y cuando se sumaron ya 5 testimonios es cuando se tomó la decisión de procesarlo. Pero lo importante de esta información es que hace unos días Probablemente para intentar conseguir un pacto, una mejor sentencia ante la afluencia de pruebas, la defensa de Joaquín García ha reconocido 3 de los abusos a menores, con lo cual ya no hay debate, ya se acabó la discusión. Evidentemente hay probablemente más, él ha reconocido 3 para intentar conseguir un pacto, un acuerdo, lo que ha escandalizado a varias de las víctimas, que dicen que esto no se puede pactar, que violaciones sistemáticas, eso no se puede pactar para una reducción de pena y demás. Pero es el último ejemplo de un perfil de líder espiritual o de traficante de ilusiones, de los que últimamente se han producido varias series de televisión, como esta última que os he contado, Sé dócil, reza, obedece, eran los carteles que había en esta comunidad mormona en Estados Unidos, y era lo que se suponía que tenían que hacer las mujeres, no los hombres en la comunidad: ser dóciles, rezar y sobre todo obedecer. Una historia terrible esta noticia, la luz en del mundo, esta secta con la que hemos finalizado la Zona Cero esta noche. Una información que nos ha traído aquí para cerrar en la conversación de hoy, Manuel Carvel. Gracias. A todos. Josep Guijarro, gracias. Pues a vosotros, hasta la próxima. Y una noche más desde Colombia, Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Un abrazo muy grande a todos. Cuidaros todos. Y continuamos con mucha información todavía por delante en La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ahora cuéntame cómo pasó. Silvia Castosola nos habla y entrevista a una persona que nos informa y mucho sobre los mitos y leyendas relacionadas con la menopausia. Cuéntame cómo pasó. Existe mucho tabú y creencias erróneas sobre la menopausia y cómo afecta a las mujeres. Y para intentar poner negro sobre blanco, hemos invitado a Clotilde Vázquez, especialista en endocrinología y nutrición, doctora en medicina en la Universidad Autónoma de Madrid y jefa corporativa de endocrinología y nutrición de la Fundación Jiménez Díaz y varios hospitales. Buenas noches, Clotilde. Muy buenas noches. Oye, un placer recibirte aquí en el programa. Pues un placer para mí, porque además yo no soy una escuchante asidua, porque muchas veces a esas horas ya estoy durmiendo, pero cuando muchas veces os oigo, y enhorabuena por vuestro programa y por toda la información y tan buena que dais. Bueno, enhorabuena a ti, que acabas de publicar el libro Con hormonas y a lo loco, nunca mejor dicho, que está ayudando a muchas mujeres a conocer mejor cómo vivir este proceso de la menopausia, que madre mía de mi vida. Oye, Clotilde, ¿cómo afecta biológicamente a nuestro cuerpo el inicio del cese de la menstruación, lo que conocemos todos como el inicio de la menopausia? Pues afecta muchísimo, porque a cada mujer, de una manera, dependiendo de muchas cosas, pero entre otras, es muy determinante la brusquedad con la que se produce el cese. Hay mujeres que esa transición, ese declive, digamos, de secreción hormonal es más suave y, lógicamente, eso tiene unas repercusiones menos violentas, pero cuando el ovario dice hasta aquí he llegado y en el mismo momento que deja de hacer su función de madurar un óvulo para germinar, deja de producir también los estrógenos y la progesterona, entonces la mujer bruscamente empieza a notar muchísimos síntomas. Los más conocidos pues son los sofocos, la sensación de irritabilidad, de a veces cefaleas, de qué me está pasando a mí, yo no soy la que era, no puedo soportarme, lo mismo lloro que muerdo. Esa inestabilidad del carácter, a veces tristeza, a veces una sensación de que no se puede con la vida, a veces es muy agudo esa sensación, todo por la repercusión que esas oscilaciones de las hormonas de la hipófisis que están en el cerebro y como consecuencia del cese del ovario producen sobre la termorregulación, o sea, la temperatura corporal, sobre las emociones y sobre esos neurotransmisores que intervienen en nuestra conducta, nuestro pensamiento, nuestro estado de ánimo. pero claro, cuando tú estás así con este tipo de sintomatología, que a lo mejor piensas que no solamente es por el tema de la menopausia, sino que tienes cualquier otra causa, y tú vas al médico correspondiente o al ginecólogo o al de los huesos o al o incluso al psicólogo, pues no te lo relacionan. Hay mucho desconocimiento sobre el tema y luego socialmente tampoco se le da la importancia que debería. ¿Por qué crees que es así? Pues porque las mujeres hemos sido siempre muy sufridas y porque nos han, lo mismo que cuando dolía la regla, no, pues es lo que hay, no, cuando tengas un hijo ya se te pasará, no sé qué. Entonces, pues es lo que hay, lo que todas hemos pasado, lo que todas hemos sufrido, que más bien escóndelo un poquito para que, en fin, que no te tomen por loca. Y la mujer, hemos admitido eso, ¿no? Es un discurso que todavía persiste, ¿no? Las mujeres a veces me dicen a mí, doctora, es que me estoy volviendo loca. O me dicen, mi marido es un santo varón porque me está aguantando esto. Claro, eso no lo diría un diabético que dice, mi mujer es una santa mujer porque me aguanta, que yo a veces tengo hipoglucemias. Porque una cosa se le da la etiqueta de enfermedad, que lógicamente hoy en la persona que está al lado pues requiere también atención y tal, pero que no quito el mérito de eso, pero en el caso de la menopausia, como no es vivido como una cosa que requiere atención y si es posible atenuación, tratamiento y tal, pues las mujeres sienten que quien están a su lado están sufriendo una locura de ellas, cuando lo que está pasando es que hay una glándula hormonal que ya no se sintetiza las hormonas necesarias para muchos fenómenos y del organismo, ¿no? de nuestro cuerpo. O sea que lo primero que hay que trasladar a la sociedad es que cuando una persona está en proceso de menopausia, está sufriendo también una enfermedad en la que su cuerpo se está adaptando a todos esos cambios y que lo tienen que asumir como lo que es, no que estamos histéricas y que somos insoportables. Totalmente, es que eso es muy importante, porque eso está ahí, la propia mujer no lo creemos, lo asumimos un poco, es que hay que ver que cómo estoy, qué mal, y no, culpabilidad no, pasa esto, pongámoslo encima de la mesa, que por qué ocurre, en qué dimensión está ocurriendo, tiene forma de abordarlo y de tratarlo. Y ya está, lo mismo que si empezamos a no ver, nos ponemos gafas de presbicia. Aunque una persona, por ejemplo, en principio no tenga síntomas de menopausia y por edad, pues dice, es imposible, ¿no? Yo qué sé, con 40 años, 42 años, ¿existen síntomas o alarmas que podemos tener en cuenta en nuestro cuerpo que te dé ese aviso de que está sucediendo algo relacionado con la menopausia? A veces sucede a lo largo de la vida fértil de una mujer, incluido la decena de los 40, que hay ciclos que son más raros, que producen más síndrome premenstrual, que se alargan y tal. No hay que asustarse demasiado, no hay que darle mucha importancia. Solo si sistemáticamente una mujer va viendo que los ciclos han cambiado, que ese síndrome premenstrual que antes apenas tenía se va acentuando, que un mes no le viene la regla, tenga la edad que tenga, ¿no? O que se ha retrasado mucho, o que ya no sangra apenas, o por el contrario, que sangra muchísimo, pues posiblemente ahí está empezando a haber algún cambio hormonal. Y es un momento de consultarlo y objetivar lo que está pasando. ¿Qué efectos causa física y emocionalmente la falta de estrógenos? Bueno, los estrógenos tienen receptores en todo el organismo, en los vasos sanguíneos, por supuesto en el corazón, en los músculos, en el tejido adiposo, en la piel, en el pelo, en el cerebro, en el hueso, por supuesto. Entonces, cuando se deja de producir estrógenos, casi todos los tejidos y órganos de nuestro organismo, el hígado, pues sufren cambios, algunos, la mayoría para mal, ¿no? Pero en el cerebro particularmente, el cerebro es muy sensible al déficit de estrógenos, porque afecta tanto a lo cognitivo como a lo emocional y a las percepciones de los acontecimientos. Entonces, algo que no nos irritaba nos empieza a irritar, o una compulsión por comer dulce que no teníamos empieza a aparecer. Es decir, hay cambios. Cada mujer tiene los que tiene, pero es un poquito, sería como en el embarazo, que a veces pasan esas cosas, pero por la razón contraria de no tener hormonas. Y eso ocurre sobre todo al principio, los primeros años, pero luego a largo plazo ese déficit de esas hormonas en los órganos citados pues va produciendo, puede producir una pérdida de calcio en los huesos, es decir, una osteoporosis, o por lo menos favorecerla, ¿no? Pérdida de masa muscular, que eso no se ha tenido en cuenta hasta ahora, pero hay estudios que demuestran cómo se pierde músculo en cuanto el ovario empieza a disminuir su producción de estrógenos, aunque se haga lo mismo, ¿no? Es decir, que hay que tener eso en cuenta porque es muy muy importante mantener la musculatura para la salud y para la defensa de los huesos. El vaso sanguíneo, toda la arteriosclerosis se acelera sin estrógenos. Por eso la mujer que no muere de infarto apenas en la vida fértil, su primera causa de muerte es el infarto en la edad posmenopáusica, ¿no? Porque hay un deterioro importante, ¿no? La tensión arterial sube, como consecuencia también de esa mayor rigidez de los vasos sanguíneos. Y bueno, a nivel hepático, pues también el metabolismo de la insulina cambia, se tiende a tener más diabetes, se tiende a engordar porque el tejido adiposo se empieza a acumular en torno a la cintura y el colesterol pues aumenta. Eso es muy frecuente, frecuentísimo. No lo ponen los libros, pero todas las mujeres, incluida yo misma, de repente dices, si tengo colesterol siempre bajo, ¿qué me ha pasado, no? Bueno, pues nos ha pasado que está fallando una hormona que influye en todo eso, ¿no? Hay menos estudios a largo plazo sobre la protección cognitiva del deterioro, pero hay indicios de que el estrógeno protege de la demencia, ¿no? Por lo menos del deterioro. Entonces, ¿cómo? No creo que me deje nada más, por supuesto, todo lo urogenital, ¿no? Tanto la vagina como la vejiga de la orina tienen receptores estrogénicos muy numerosos y en ausencia de estrógeno pues se produce sequedad, sensación de a veces de dolor en las relaciones sexuales, infecciones y en algunos casos, bueno, pues pérdida de tonicidad que hace que se nos escape el pis o que tengamos incluso algún prolapso. Por no decir en la esfera sexual, ¿no? La ausencia de estrógenos y progesterona disminuye mucho la libido y, bueno, pues disminuye mucho la atracción en la mayoría de las mujeres. Es una pérdida de ahí de calidad de vida. O sea, que nos quedamos hechas un cacharro, hija mía. Normal. Pues sí. Es un escalón muy fuerte para la mujer. Lo es. Para una minoría no, pero para la gran mayoría de mujeres, a partir de la menopausia sucede muchas cosas que nos empeoran la salud. Yo es que no digo la calidad de vida, por supuesto la calidad de vida, pero la calidad de vida va muy vinculada a la salud, es la salud. Claro, porque normalmente suele pasar, ¿no? Cada uno tiene su periplo correspondiente, que eso es sobre los 50 más o menos, ¿no? Más o menos. Sobre los 50, con lo cual estás en una etapa que si estás trabajando profesionalmente todavía tienes que estar muy activa. Con la vida que llevamos ahora, la mayoría se tienen los hijos más cuando eres más mayor, con lo cual sigues con crianza de niños, a lo mejor te pilla incluso ya con los padres mayores y en cambio físicamente estás con un deterioro que dices, pero bueno, ¿qué he hecho yo para hacer esto, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? Entonces, así es. ¿Qué hacemos, Clotilde? ¿Hay algo que nos pueda ayudar para intentar paliar todos estos síntomas físicos y emocionales que están claros que nos puede dar a unas personas más y a otras personas menos, pero que te dan? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer médica o personalmente? Pues se puede hacer muchísimas cosas a todos los niveles, porque nos queda, como tú bien dices, nos quedan muchos años en que podemos todavía ser muy productivas, disfrutar mucho, nos queda la mitad de la vida en algunas mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que hay que acudir a alguien que pueda integrar todo, pueda hacer una determinación hormonal, metabólica, de salud global, objetivar si hay una deficiencia de hormonas, yo como endocrino, ¿qué voy a decir? Lo mismo que hay una deficiencia de hormonas tiroideas, poner reemplazo. Eso sí, a las dosis, si no hay contraindicaciones, que puede ser pues una genética de cáncer de mama muy desfavorable o algo de ese tipo, ¿no? Si no hay contraindicaciones, está muy indicado reemplazar de forma prudente y personalizada lo que esa glándula hacía durante muchos años. O sea, que deberíamos de ir a un endocrino, un especialista, que nos hiciera un estudio metabólico de cómo tenemos nosotros la menopausia y que nos dijera si somos las personas adecuadas para hacer un tratamiento hormonal según nuestro caso. Pues hay que objetivar, porque hay veces que se tienen muchos síntomas, sofocos, pero todavía los estrógenos no han bajado en plasma, por ejemplo, ¿no? Por eso es muy bueno ir al endocrino que haga determinaciones hormonales. No basta. Entonces, no hay que dar todavía estrógenos, hay que utilizar otros recursos, pero cuando hay déficit, cuando ya los estrógenos en plasma son indetectables o muy bajitos, quiere decir que nuestra salud general va a sufrir mucho y entonces se reemplaza junto con progesterona y a veces testosterona en algunos casos, ¿no? Pero se reemplaza a las dosis necesarias, personalizando siempre. Y además, a la hora de alimentarnos, a la hora de hacer ejercicio físico, eso con esa que estabas comentando, pérdida de masa muscular, pérdida ósea, que estamos reteniendo o fabricando más grasa, ¿cómo podemos nosotros particularmente ayudarnos? Pues eso es lo que normalmente hacemos los endocrinos, pues con otras patologías también, ¿no? En el caso de una diabetes tipo 2, que suele ocurrir lo mismo, pues hay que hacer un cambio en la alimentación y la actividad física, pero un cambio también personalizado, y a veces pues incluso se necesita apoyo farmacológico, ¿no? Pero sí que es importantísimo saber eso, por mucha rabia que nos dé. A partir de la menopausia, las mujeres tenemos que hacer mucho más ejercicio y tenemos que comer bien. Tenemos que comer dieta mediterránea de verdad, o sea, dieta antiinflamatoria, un poquito casi casi, yo diría, vegetariana. Es decir, cambios en la, porque muchas veces nos creemos que comemos bien, pero luego cuando se va pormenorizando, pues a lo mejor no comemos tan bien. A partir de la menopausia hay que comer bien y hay que hacer mucha actividad física. O sea, que tomar, por ejemplo, mucha verdura, fruta, legumbre y proteína. Sí, frutos secos, proteínas y siempre y cereales, pero integrales. Ajá. Sí. Y eliminar azúcares, eliminar hidratos de carbono, eliminar grasas. El azúcar en todas sus formas, o sea, y los hidratos de carbono de absorción rápida en todas sus formas. Quiere decir, no solamente el azúcar, por supuesto, añadido al café, sino harinas refinadas. Ese azúcar que está en los alimentos dulces, pero que hasta que no ve uno la etiqueta no se da cuenta, ¿no? En muchos alimentos procesados, unos cacahuetes fritos, por ejemplo, llevan azúcar. Una salsa de tomate lleva muchísima azúcar. Un zumo de tomate lleva muchísima azúcar y así infinidad de productos. Y luego, por supuesto, todas las bebidas azucaradas, ¿no? Es decir, lo que tenemos que quitar, porque esto, me quito los hidratos, no. Solo los hidratos de absorción rápida, los hidratos de absorción lenta que están, como tú bien dices, en legumbres, en verduras, hortalizas, en las frutas y en algunos frutos secos, no solo no hay que quitarlos, es que los necesitamos porque son parte fundamental de la alimentación de nuestros microbios intestinales, de la famosa microbiota que nos protege de muchísimas enfermedades, incluido de ganar peso. No, y además, por ejemplo, la fruta, que también es azúcar de absorción lenta, la necesita nuestro cerebro para estar en condiciones. Totalmente. Y esa fibra y esas vitaminas, es que las vitaminas no están en los nuggets de pollo que nos tomamos rápidamente, que están muy ricos, ni en el no, es que no están ahí. Ni en la hamburguesa ni la pizza. No, exacto. ¿Sabes que hay muchísimo miedo con lo del tratamiento hormonal, la sustitución de estrógenos, porque en su momento se dijo que producía cáncer? ¿Si se hace estudio personalizado, eso se tiene controlado? Sí, los estudios que marcaron esa miedo generalizado, que se dio muchísima publicidad, han sido más que superados. La propia investigadora principal del estudio White pidió perdón porque había déficit de diseño y se llegaba a conclusiones que se generalizaron y se exageraron. Por ponerte un ejemplo, el riesgo relativo de desarrollar cáncer de mama si se engorda es mayor que si tienes terapia de reemplazo, uh-huh. Según aquel estudio, ¿no? Y los estudios recientes a las dosis prudentes, quiero decir, si no se hiperestrogeniza una mujer, no hay mayor riesgo de cáncer de mama, no lo hay. O sea, puedo afirmarlo rotundamente. Lo que no hay tampoco es prevención, es decir, el cáncer de mama es muy frecuente, puede venirnos. Pero lo que sí que estamos seguros es que si nuestros niveles de estrógenos no están elevados, no tendremos un cáncer de mama por elevación de estrógenos, estrógeno dependiente. A mí me gustaría que nos contaras a uno de los casos que además hace referencia en el libro, de mujeres totalmente desesperadas, con dolencias, que ellas no relacionaban con la menopausia y que una vez que fueron a ti y les hiciste pues estos estudios, ¿no?, para saber cómo iban, pues descubriste la causa de su mal. No sé, alguno que recuerdes. Era una de estas mujeres relativamente joven, porque tenía 43 años, pero que además, pues una apariencia muy juvenil. De esas mujeres 10, buenas personas, súper buenas profesionales y tal. Nada tendente a la depresión, ni nada, todo lo contrario. Y que de repente empieza a no dormir y a estar sin fuerzas. Y bueno, dice, es que tengo mucho estrés, vida profesional intensa, tal, que siempre había tenido, pero bueno. Entonces empieza, pues no pasa nada, pues me tomo una tira, pues tal, la valeriana, pues para. Bueno, la mandan al psicólogo, la mandan al psiquiatra, le dan medicinas ansiolíticos, empieza psicoterapia. No duerme, no puede conciliar el sueño. Decía, es que se me ha estropeado el mecanismo del sueño, tenía sofocos, tenía la regla. Entonces ella no podía suponer que eso era la menopausia y me preguntó, desesperada, después de año y medio, con insomnio, que si alguien que me está escuchando padece insomnio severo, sabe lo malísimo que es eso, ¿no? Pues en todo lo que le pedí, la batería de cosas, y preguntándole, ha habido una disminución de la cantidad de menstruación, de regla que tenía y tal. Digo, bueno, pues si acaso vamos a ver cómo estás, vamos a hacer una prospección a ver si en breve vas a tener la menopausia o tal, también por saber un poco si tienes que usar algún método anticonceptivo a esta edad, tal y cual. Yo tampoco pensaba que tendría la menopausia, pero la sorpresa fue que el nivel de estradiol, que es el estrógeno que segrega el ovario, estaba indetectable. Y esta persona joven, esta mujer, no dormía porque se había quedado sin estrógenos, y los estrógenos son necesarios para la iniciación del sueño en las mujeres más que en otras, ¿no? Entonces el tratamiento hormonal de reemplazo fue lo que le devolvió el sueño después de un periplo de angustia y de, bueno, pues eso, yo cuento en el libro lo que le decía, pues es que tú te das mucho, el cuñadismo que tenemos en nuestra sociedad, que todo el mundo te da explicaciones y tú ves que, y ella pues hacía todo lo que podía, ejercicio físico, yoga, relajación, tal cual, y aquello que no dormía. Y realmente es un efecto, o sea, el insomnio es muy frecuente, uh-huh. Es frecuentísimo, pero como único síntoma no es frecuente, pero puede serlo. O sea, que si me escucha alguna mujer que tenga eso y no tuviera insomnio previamente, hay que explorar las hormonas. Oye, ¿y los hombres también tienen su particular menopausia? ¿Cómo les afecta a ellos? Pues ellos tienen lo que se llama la andropausia, que es un descenso de los niveles también de testosterona, que es la principal hormona que produce el testículo, ¿no? También prosandrógeno. Lo que ocurre es que, salvo algunos casos de enfermedad, la disminución, la atenuación es leve. si el hombre no nota un descenso brusco, no lo tiene. El hombre, un hombre de 70 años, pues algunos, otros no, tienen unos niveles de testosterona inferiores a los que tenían a los 40 y notan pues que han perdido un poco de masa muscular, con menos interés sexual. Bueno, pues sí, sobre todo un poquito de tristeza, menor vigor, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en mi opinión, también hay que objetivarlo y realmente, pues en algunos casos, pues se puede tratar. Uh-huh. Se puede tratar y se debe tratar. Ya, por último, abusando de tu confianza, ¿nos podrías hacer un pequeñito resumen de los consejos principales a tener en cuenta para ayudarnos a nosotras mismas cuando tenemos los síntomas de la menopausia? Para resumir, lo que diría es, la menopausia no son solo los sofocos. La menopausia es una etapa en la vida de la mujer que está condicionada por el cese de producción de hormonas de una glándula importantísima. Por tanto, cuando empiezan a ocurrir síntomas, hay que evaluar esa glándula, esa secreción y las repercusiones que está teniendo. Y ponerse en manos de quien sepa pues poner nombre y apellidos a lo que está pasando para poder atenuar el proceso y preservar la salud los 40, 50 años que le quedan a una mujer después de una menopausia. Es decir, no es una etapa de locura, no es una etapa normal como una fase de la menstruación. Es una etapa bastante definitiva que puede marcar la salud de los siguientes años. Por tanto, hay que, bueno, sin angustia, pues acudir a objetivarlo y a tratar de ponerle remedio. Bueno, Clotilde, ha sido un auténtico placer conversar contigo para que nos ilumines con este tema tan importante y que afecta a tantas mujeres, que es que causa mucha desesperación e incomprensión. Sí, mucha. Por eso, bueno, pues creo que aportar este granito de arena que hacéis también desde las ondas vosotros, pues ya me parece importante. Porque al fin y al cabo todas las mujeres pasamos por ahí. Totalmente. Bueno, recordad que Clotilde Vázquez es especialista en endocrinología y nutrición, doctora en medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, jefa corporativa de endocrinología y nutrición de la Fundación Jiménez Díaz y de varios hospitales, y que, para ampliar cualquier dato, debéis recurrir a su libro Con hormonas y a lo loco, que os ayudará a comprender mejor cómo gestionar la menopausia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. No hay nada más enigmático, misterioso, particular, hoy lo vais a saber, que nuestra Tierra, que las cosas que existen en nuestro planeta, que nuestra casa es la más encantada, fantástica y misteriosa de todos. Hoy lo vamos a conocer hoy en Ecos del Pasado. Y lo vamos a hacer, por supuesto, con la presidenta Prisma Publicaciones en el Grupo Planeta, con Laura Falcón. Laura. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. No hay nada más enigmático ni misterioso, no hay que mirar a lejanos lugares, sino que a veces lo enigmático y lo misterioso se encuentra mucho más cerca de lo que queremos y pensamos. Este es un buen ejemplo de ello. No, claro, vamos a hablar justamente de misterios de la naturaleza, cosas que realmente hasta hace muy, muy poquito no se entendía por qué ocurrían o cómo ocurrían. Y me imagino que a la luz de o generaciones anteriores a las nuestras deberían ser realmente hechos, bueno, casi de, mitológicos o de leyenda, probablemente. Sitios y lugares enigmáticos, vamos a recordar y vamos a contar algo sobre algunos de ellos contigo. Por ejemplo, vamos a hablar de un lago que se encuentra en Australia, creo que es, un lago que convierte las cosas en rosas. ¿Qué es esto? Bueno, es el agua de este lago, de hecho, rosa. El agua, igual, claro. Claro, y da igual, si la ponemos en un frasco sigue siendo rosa, ¿no? Claro, durante mucho tiempo los científicos se volvieron locos intentando entender por qué el lago Hilliler, que se llama, posee precisamente estas aguas. Además es un rosa vivo, un rosa chicle, diría yo, ¿no? Que además en contraste con la naturaleza que rodea el lago, pues imagínate la imagen, es realmente parece sacada de un cuento de hadas. El caso es que con apenas 600 metros de largo y 200 de ancho, este pequeño lago que está ubicado en la isla de Needle, que es la mayor isla del archipiélago de la Research al sur de Australia, es famosa en el mundo entero. Es una pigmentación realmente inusual, chocante y extraña. Y bueno, esta isla realmente es una isla totalmente inhabitable, que posee un bosque densísimo, no es un sitio donde la gente vaya a vivir, pero sí que atrae a millones de turistas cada año. Este lago se descubrió en el 1802 y las primeras especulaciones que los científicos hicieron trataban más bien sobre la salinidad de este lago. Es un lago que tiene un nivel hipersalino con más de 340 gramos de sal por litro de agua. Pero eso no explicaba realmente al 100% por qué el agua era rosa, ¿no? Bueno, pues un nuevo estudio ha atribuido ese color inusual a una combinación de microbios. Estuvieron pues estudiando las secuencias de ADN presentes en las muestras tomadas, permitiendo así hallar pues los genomas de esos microbios. Y el caso es que el resultado fue alucinante. Se dieron cuenta que conviven cuatro tipos distintos de microbios, como son las arqueas, las bacterias, los virus y las algas. Y en particular hay que destacar lo que llaman la Salinibacter ruber, que es una bacteria de color rojo, y la Dunaliella, que va desde el amarillo hasta el rojo. Bueno, pues la combinación de estas dos, de la primera, de un rojo intenso, y la segunda en su gama más suave, que es casi amarilla, es lo que produce precisamente este color rosa fucsia, un rosa fosforito casi, que da un color pues alucinante al lugar y que sorprende a todos los turistas que se acercan a verlo. Claro, yo me imagino que en su momento, en la antigüedad, como decíamos antes, pues a encontrarse un lago de este color, pues imagínate la hipótesis que debió desatar, ¿no? Desde luego que sí. Fíjate, en nuestra infancia, en el colegio, nos enseñaban, entre otras cosas, que el agua se incolora. Bueno, pero lo es en el 99% de los casos, menos en este lago, que el agua es rosa. Y en este otro lago, las cosas se convierten, es así, se convierten en piedra, ¿no? Es otro caso sorprendente, espeluznante, y este sí que realmente ha pasado a ser incluso dentro de algunas poblaciones una leyenda, o sea, casi ha llegado a generar una historia de misterio, porque este lago se sitúa en el corazón de África. Es un lago donde se han generado muchas supersticiones, porque ¿qué ocurre con él? Pues que los animales, cuando se acercan a él, quedan petrificados, momificados. Y dirás, ¿y eso es posible? Pues sí, es posible. Este lago está situado al norte de Tanzania, cerca de la frontera con Kenia, y tiene más o menos unos 1,000 kilómetros cuadrados. Nuevamente tiene un color especial el agua, va variando durante el año, va desde un blanquecino hasta rosa, hasta marrón. Y su tamaño también oscila mucho dependiendo de la época del año, de la estación seca o de las lluvias. Pero tiene algo particular, y que además lo llevó a los medios de comunicación durante mucho tiempo. Y es que el lago Natron, que es como se llama este lago, está alimentado por una serie de manantiales que presentan también nuevamente una salinidad muy alta. Pero aparte de eso, hay que tener en cuenta que esta salinidad en este caso proviene de que hay muy cercano un estratovolcán llamado, y espérate a ver si estoy pronunciarlo, Ol Doyo Lengai. Bueno, pues este estratovolcán lo que hace es que aparte la temperatura supere los 40 grados y pueda llegar incluso a los 60. Y luego aparte lo que decíamos, la salinidad y carbonato cálcico. O sea, la mezcla es curiosa. Bueno, pues esta agua es totalmente inhabitable, imbebible, nadie se le ocurra. O sea, ya la anterior ya no era bebible, pero esta ya ni de lejos. En este agua, ¿qué ocurre? Pues que hay muchísimos compuestos químicos. Hay carbonato de sodio, que viene de los géiseres. Tiene un pH en torno al 10 y 12. Pensemos que el pH normal del agua oscila entre 7 y 8 y el humano es de un 5,5 más o menos. Pues bueno, ¿qué ocurre? Que en esta salinidad, en esta mezcla de componentes químicos, si la piel de un animal entra en contacto, sufre importantes quemaduras y los ojos también pueden incluso perder la visión, ¿vale? De hecho, lo que provoca este lago es algo muy parecido a la terapia que aplicaban sobre las momias en el Antiguo Egipto. Es decir, de hecho, Natrón, que es el nombre del lago, significa sal divina. Y solamente hay dos seres que sobreviven a esta sal, que son los flamencos enanos o la tilapia alcolapina, que es un pez endémico, y son los únicos que pueden acercarse a él sin quedarse petrificados. Claro, te imagínate, nuevamente volvemos a lo que te digo, bueno, incluso actualmente. De hecho, las primeras fotografías que aparecieron publicadas de los animales cuando salían de este lago, que las publicó Nick Brad, que es un fotógrafo bastante conocido, se generaron un auténtico mare magnum de reacciones, porque claro, se veía aves y otros animales muertos en las orillas del lago, pero es que estaban momificados, como si realmente hubieran pasado por un proceso tipo lo que hacían en Egipto, ¿no? Hasta que se dieron cuenta de lo que ocurría, es que los componentes que forman este lago generan algo parecido a la momificación que se hacía en Egipto. Como te puedes imaginar, pues que a nadie se le ocurra realmente poner un pie en este lago ni nada parecido, porque la reacción que provoca la piel y el cuerpo en general no es demasiado aconsejable. Desde luego que el agua parece ocultar algunas cosas. En este caso hemos repasado dos lagos, uno que tiene el agua rosa, otro que el agua convierte en piedra muchos objetos, y también debajo del agua, pero en el océano, ya en estas islas, junto a estas islas, se encontraron una serie de restos arqueológicos, una especie de calzada antigua de que construyeron otras civilizaciones, pero que no conducía normalmente las calzadas, y los adoquines conducen y llegan a algún sitio, pero en este caso no conducían a la nada. Bueno, lo curioso ya no es a dónde conducen o no, es que todo empieza cuando un equipo de científicos del Ocean Exploration Trust deciden sumergirse en el océano a 600 metros de profundidad frente a las islas de Hawái. En principio, el motivo de esta inmersión es pues un estudio que querían hacer sobre precisamente las formaciones que hay en el fondo marino, y de hecho querían recoger muestras para determinar el origen geológico de los montes submarinos. Cuando de pronto topan, imagínate la sorpresa, con algo que a sus ojos, y realmente si alguien lo mira en internet, las fotos no dan lugar a equívoco, realmente dirías que es una calzada romana, o sea, se ven perfectamente unos adoquines casi perfectos. Bueno, empezaron a divagar sobre si eso era la Atlántida, si era una antigua calzada romana, ¿qué podía ser? Bueno, finalmente la explicación fue bastante más prosaica, aunque sorprendente, de lo que nos podemos imaginar. Y es que, por lo visto, esta especie de calzada romana, que cualquiera, os invito a que la veáis porque realmente sorprende, parece hecha por la mano del hombre y no lo es. Es una formación natural. ¿Cómo puede ser que una formación natural sea tan perfecta y casi las piezas idénticas? Bueno, pues según explicaron, las causas de su formación es debido a las tensiones de calentamiento y enfriamiento fruto de las erupciones de la cresta submarina Liliuokalani. Bueno, esta cresta submarina lo que hace es que calienta y enfría en diferentes progresiones de tiempo lo que es la superficie marina, y al final lo que hace es rasgarla, pero curiosamente la naturaleza es muy caprichosa, y la rasga de esa manera casi perfecta, donde parece realmente que genere adoquines. Bueno, os invito realmente a que busquéis esta imagen en internet, o sea, descubren una calzada a 600 metros bajo el mar, porque te juro que cualquiera que se la encuentre piensa que está ante el descubrimiento de una calzada romana o a saber de dónde. Y no se trata de eso, pero la verdad es que el mar, el océano, en torno a las islas especialmente, parece ocultar evidencias de la existencia de muchos piezas que no se conocen en la historia de la humanidad, las piezas que no se conocen en la historia de la civilización, en la evolución de la civilización, son muchas, y parece que el mar en todas sus formas oculta la evidencia de la existencia de esos restos, por ejemplo en este caso, ¿no? Efectivamente, bueno, y en el siguiente igual, o sea, si te parece, voy a entrar ya en lo que es el tema siguiente, que yo creo que es sorprendente también. La isla de Pascua, que es uno de los lugares más mágicos y misteriosos, por un lado, la isla de Pascua lo es, no le hace falta nada más, pero el ser humano, en la actualidad, desde hace mucho tiempo, motivado sobre todo por la falta de agua potable, una de las cosas que ha buscado es cómo convertir el agua salada, el agua del mar, cómo convertirla en potable. Y eso parece que lo habían conseguido allí. Claro, o sea, tú cuando llegas a Isla de Pascua te nubilas viendo los moais, viendo todo lo que es la antigua civilización, pero es verdad que a la que profundizas un poco te das cuenta de que es una isla sin recursos de agua, es decir, no hay ríos, lo único que consiguen es cuando llueve los grandes volcanes que hay, dos o tres, que se llenen sus, lo que son las bocas de los volcanes de agua, pero en la época seca eso se queda absolutamente desierto. ¿Cómo pudieron los antiguos pascuenses y los actuales beber agua potable? Bueno, pues cuando los europeos llegan a Isla de Pascua se lo preguntan. De hecho, se sorprenden cuando ven que los indígenas beben directamente agua de mar. O sea, algo que sabemos que no es bebible, que la cantidad de sal que tiene el agua de mar, evidentemente no solo no quita la sed, sino que al final nos podría incluso llegar a matar. Bueno, pues descubrieron los investigadores más tarde que el suministro de agua potable provenía de las filtraciones costeras de agua dulce. ¿Y por qué? Vamos a analizar el tema. Resulta que según Robert Di Napoli, que es un investigador asociado en el postdoctoral de estudios ambientales y antropología de la Universidad de Binghamton, el agua de lluvia de Isla de Pascua se hunde directamente a través del lecho rocoso poroso en un acuífero subterráneo. Esto lo que hace es que estos acuíferos subterráneos acaban haciendo filtraciones en todo lo que es la franja costera y se producen bolsas de agua dulce que se filtran dentro del océano. Pues imagínate hasta qué punto los antiguos habitantes de Isla de Pascua eran, según como, más inteligentes que nosotros y fueron capaces de detectar eso. No solo de detectarlo, sino de darse cuenta que habían zonas donde realmente, aunque el agua salía un poquito salada, era completamente potable y era bebible y no pasaba nada. Claro, como dicen los actuales científicos que lo han probado, hombre, no es el agua con el mejor sabor del mundo, pero se puede beber. De hecho, posteriormente decidieron buscar maneras de todavía aislar más esa agua y lo que hicieron fue una especie de retenes para separar ese agua, esas bolsas de agua potable del agua de mar, de manera que todavía conseguían filtrar mucho más esa agua dulce para que fuera bebida. Bueno, actualmente los investigadores han utilizado incluso drones para poder ver dónde están esos puntos de bolsas de agua dulce en la costa de la isla. Y realmente pues es sorprendente pensar que desde la antigüedad ellos lo tenían claro, lo habían detectado y sabían cómo recolectar ese agua dulce y cómo sobrevivir a una isla pues completamente, en muchos momentos, seca, absolutamente. Absolutamente, ¿no? El agua decía, la isla no tiene ni arroyos, ni tiene ríos, ni tiene nada, solamente esos tres pequeños lagos en los cráteres que se secan cuando vienen los periodos de sequía y que no tenían otra manera de beber. El agua y sus misterios, estamos hablando esta noche en los ecos del pasado de algunos lugares. Hemos empezado hablando de un lugar, de un lago en donde el agua es rosa, pero vamos un poquito más allá. Vamos a hablar de un lugar en donde el agua ya no es rosa, sino directamente roja. De hecho, le llaman el agua sangrante del glaciar de la Antártica, imagínate. Bueno, durante más de 100 años, desde que el explorador Thomas Griffith, lo descubriera, que fue la primera persona que lo vio, ¿vale? No encontraron una explicación a por qué esa zona, esos bloques de hielo, chorreaban agua de color rojo. O sea, parecía realmente que chorreaban sangre. Pues no fue hasta 2017 que los científicos revelaron que lo que ocurría es que ese glaciar está conectado con una fuente de hierro y que en su mayoría ese hierro se encuentra en estado de oxidación, de ahí el color rojizo. Pero claro, imagínate la primera impresión cuando llegas ahí y descubres, pues es una parte de un glaciar que parece estar sangrando. Un lugar excepcional, excepcional en el sentido de enigmático, misterioso, como puede ser. Estamos haciendo un repaso por alguno de ellos y vamos a finalizar esta pequeña vuelta al mundo por un lugar relacionado con el agua, pero se trata de un puente que es elegido por muchos seres vivos, pero no humanos, sino perros, para quitarse la vida. Hablamos del puente Overturn, estamos en Escocia, en el pueblo de Milton, y durante mucho tiempo el puente cogió la fama de ser un puente donde los perros iban a suicidarse, claro. Lógicamente tiene que haber una explicación más allá de que los perros se vuelvan locos y decidan suicidarse. De hecho, hablamos de que es un puente con 16 metros de caída, porque lo que hacían los perros es ponerse en el centro del puente, coger velocidad, saltar, y claro, difícilmente sobrevivían. Nadie entendía, de hecho, por qué los perros hacían semejante ritual, ¿no? Y van a decir pues todas esas tonterías de que si el puente estaba maldito y si el puente estaba embrujado. Claro, pensemos que estos fenómenos empezaron en los años 60, donde pues quizás la investigación estaba mucho más retrasada que actualmente. ¿Qué ha ocurrido en la actualidad? Pues que se han empezado a descartar estas teorías totalmente de superchería y se ha empezado a investigar realmente qué causas pueden haber detrás de este fenómeno. Pues un grupo de científicos liderado por el doctor David Sands se propuso llegar al fondo de esta cuestión y se dieron cuenta primero una cosa, que las razas que en las que ocurría semejante fenómeno eran Golden Retriever, Collier o Labrador, razas propias de la caza, caza además acuática, ¿no? De ahí que el doctor Sands empezó a pensar que quizás había que buscar tema de olores o de sonidos de alta frecuencia que quizás el ser humano no localizaba y que quizás ese tipo de perro cazador sí. Empezó a eliminar diferentes posibilidades hasta que finalmente llegó a una conclusión bastante certera, y es que descubrieron que al otro lado de ese puente, precisamente, había una población de bisones americanos que llegaron a Escocia a finales de los años 50, y tienen una particularidad estos bisones americanos, que el olor es muy, muy intenso. Y además hay que sumar que en esa zona donde está el puente es muy difícil que corra ningún tipo de brisa o de aire, con lo cual el olor permanece, aunque quizás para el humano de forma imperceptible, pero para los perros no, que tienen un olfato súper fino, ese olor de los bisones permanecía durante muchísimo tiempo. ¿Qué pasaba? Que los perros cazadores, al oler eso y no ver más allá de lo que era el final del puente, la barrera natural del puente que tiene un metro de altura, no asumían que después de esa barrera, si ellos saltaban, había pues un vacío. Lógicamente, ellos pensaban que había tierra, con lo cual aceleraban, saltaban en busca de esa presa que su instinto les mandaba a perseguir. O sea que ahí se resuelve todo el enigma. Un enigma, uno de los buzos que hemos repasado esta noche, relacionados con misterios de la tierra, en este caso, concretamente, misterios casi del agua, casi del mar, casi de los lagos que hemos contado aquí en los ecos del pasado con Laura Falcó Lara, a quien también le vamos a pedir que nos cuente la última hora de lo que estáis preparando para dentro de unas semanas, que es un viaje a uno de los países más fantásticos, extraordinarios, mágicos, legendarios del mundo. Es seguramente con Egipto la capital del mundo en cuanto a civilizaciones antiguas, hablamos de México, y ahí os vais. Efectivamente, del 2 al 15 de agosto, Lorenzo Fernández y yo pues nos vamos llevando a un grupo de unas 40 y pico personas al otro lado del charco, ¿no?, que se suele decir, a México. Partiremos de la capital de México, DF, visitando pues desde el Museo Nacional hasta diferentes lugares que vale la pena ver porque es una ciudad preciosa. Y de ahí pues iremos recorriendo todo el país hasta bajar a lo que es Tulum y Cancún. O sea, bueno, iremos pues a Chichen Itza, estaremos también en Palenque, la Isla de las Muñecas, San Cristóbal de las Casas. Bueno, recorreremos gran parte del país, lugares preciosos porque además es una cultura y un paisaje increíble. Y nada, aquellos que quieren acompañarnos ya lo saben, viajesprisma.com. Viajesprisma.com, ahí está en esa página web la información para poder acudir a este sitio. También la gente puede acudir a la página web espaciomisterio.com, el lugar que se convierte en algo así como una revista digital relacionada con el mundo del misterio, en donde se cuentan cosas sobre estos viajes. Tú y Lorenzo Fernández también vais a contar cosas relacionadas con el mundo del misterio y de los enigmas el próximo jueves por la noche, madrugada del viernes, aquí en Onda Cero, en el Colegio Invisible. Ahí abrís las puertas para presentarnos el qué. Pues en este caso, esta semana hablaremos de desapariciones inexplicables, misteriosas, porque al año desaparece mucha gente, algunos casos se resuelven, otros no se resuelven nunca, pero entran dentro de lo que es el paradigma de las desapariciones razonables. Pero es que hay un porcentaje de esas desapariciones que son realmente extrañas, sorprendentes e inexplicables ya en su propia manera de ocurrir, ¿no? Y ese tipo de desapariciones son las que vamos a intentar dar una explicación o entender a qué se pueden deber este jueves en el Colegio Invisible. Este jueves por la noche, a la 1:30 de la madrugada, después de Radio Estadio Noche, ahí está el Colegio Invisible, que abre sus puertas para contaros estos misterios y estos enigmas con Lorenzo Fernández y contigo. Y aquí en La Rosa de los Vientos, más cosas del pasado, el próximo domingo por la noche. Laura, nos escuchamos entonces. Nos escuchamos. Buenas noches a todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Un futuro en el cual, bueno, ya existe conducir sin personas, sin conductor, es una conducción automática, los coches de Tesla que todos conocemos, pero esto es un paso más. Hoy vamos a contar en Fronteras del Futuro algo que será un paso más. Un paso más que será que se convertirá en conducir con la mente. En Fronteras del Futuro nos cuenta, nos lo dice Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, conductores, ¿cómo andáis? Yo me he preocupado con lo que acabo de escuchar, porque si estás en ese momento concentrado a conducir y te viene ahí un flechazo de otra cosa, ¿qué pasa? Eso es lo mismo que yo he pensado cuando, al leer la noticia. Lo que yo he pensado es conducir con la mente, pues no soluciona nada, y algunos que conducen con las narices. Sí. No, pero, sale fatal. Por ejemplo, la gente... Pues, que conduzcan con la mente, lo van a hacer igual de mal. Para la gente que no se saca el carnet de conducir, pues eso les vendría bien, por ejemplo. Bueno, si no se saben las normas ni lo que quieren decir las señales... Se la inventan. El que no se ha sacado el carnet de conducir ni siquiera puede conducir con la mente. Puede conducir. Yo no me he sacado el carnet de conducir, no me lo sacaré. Si conduzco con la mente, me voy a cargar el coche enseguida. O sea, no sé ni dónde está la izquierda ni la derecha, la vamos a fastidiar. Serás un peligro. No, yo sí he tenido el mismo pensamiento que ha tenido Silvia cuando leí esta noticia. Digo, pues sí, claro, tú muchas veces vas conduciendo y vas pensando en cualquier cosa que no es la conducción, porque la haces muy de forma mecánica, automática, ¿no? Ya te sale automáticamente cuando pasar de una a otra marcha, cuando tal, si en ese momento cuando se produzca, en el caso de que se produzca este tipo de conducción, si el cerebro está pensando, yo que sé, en cosas sucias, pues imagínate lo que puede ocurrir, ¿no? Cualquier catástrofe. Lo que vas a ver dentro de unos días, ¿no? Bueno, esto lo ha puesto en marcha la empresa Ford en Estados Unidos, la multinacional Ford, es la que ha diseñado y patentado un sistema de dirección controlado por la mente que no sustituye ni al volante ni a los pedales, como sí ocurre en la conducción automática a la que tú te has referido al principio, Bruno, ¿no? Ahí es simplemente el coche, tú introduces el destino del coche y los sitios por donde quieras que pase, y el coche sí lo hace de forma, no tienes que llevar las manos en el volante y demás. No, esto sí tienes que seguir llevando las manos, por lo menos el sistema que han patentado hasta ahora en Ford, sí tienes que seguir llevando las manos en el volante, los pedales activos, etcétera, etcétera. ¿Y en qué consiste y para qué realmente han diseñado esto? Bueno, primero para demostrar que sí se puede conducir con la mente, ¿no? Y es posible que a lo mejor en un futuro sí se pueda realizar, aunque el sistema este que han patentado para proteger esta invención no está desarrollado de cara a ser comercializado ni a verlo pronto en poco tiempo en los coches de carretera, ¿no? Es, digamos, un primer avance a un hipotético futuro. La apuesta, lo que ha hecho Ford, es utilizar escáneres cerebrales del conductor para anticiparse a las decisiones que podría tomar el conductor y ajustarlo así a la configuración del vehículo, incluyendo, por ejemplo, un hipotético caso de necesidad de una frenada de emergencia autónoma y una dirección delantera adaptativa, es decir, que en la conducción se adaptara a las condiciones de la carretera o del lugar por el que estamos circulando en ese momento. Bueno, lo que han hecho es utilizar a los agentes de movilidad, si ya los vuelven loco, esto les volverán todavía más locos. Esto ya, fíjate. Joder, madre mía. Esto sobre todo es ellos de los que me he acordado, ¿eh? Oye, si cometes una infracción y dice, por favor, tiene que reconocer quién era el conductor. A lo mejor el mismo sistema se chiva, ¿sabes? Sí, coño, eso es lo mismo. Es como, por ejemplo, bueno, vamos a dejarlo ahí. Me recuerda a aquella persona que se fue directamente, ¿no? Cometió una infracción, nadie se dio cuenta y fue a la comisaría. Y ella misma fue a la comisaría a autodenunciarse, ¿no? Creo que supongo que los policías se quedarían flipados. Pero bueno, una buena persona, o sea, una ciudadana ejemplar. Bueno, lo que hace el sistema de Ford es lo hacen todos, claro, utiliza un sistema, venga, un sistema de una interfaz informática, que lo que hace es predecir el comportamiento del conductor ante una situación. Bueno, como ya digo, es poco probable que termine integrándose en los coches que actualmente o en un breve futuro veremos por las carreteras, ¿no? De lo que se trata es de lo han patentado para proteger esos derechos de autor y que ninguna otra compañía de la competencia, primero, se apropien de la idea y además tener una marca, en esa marca tener una opción de diseño futuro, ¿no? Se presentó hace un par de años, en 2020, pero no se ha hecho pública hasta hace muy poquito, en el mes de abril. Porque se estaban pegando golpes hasta que ha salido bien. Desde siempre ha coincidido con el tema de la conducción. Ensayo-error. Dejadme un poquito. La empresa Ford se inició con un personaje llamado Henry Ford, que fue el primero que patentó en masa los Estados Unidos. O sea, patentó mil cosas, fue un inventor, luego se pueden discutir muchas cosas sobre él, pero fue un inventor muy importante. Y siempre estaba avanzado, y esto también lo es, ¿no? Y es, entre las cosas, puso en marcha en sus fábricas el sistema de fabricación en cadena, que hasta entonces no existía, ¿no? Para ahorrar costes y dar mayor celeridad, producir más, en definitiva, y ganar más dinero, que es lo que a él le interesaba en aquel momento. Bueno, la propuesta de Ford, como digo, es de 2020 y podría utilizarse para la conducción telepática completa con el fin de ayudar a los sistemas que ya posee el coche, sistemas de seguridad activa, y determinar si el conductor ha detectado no un obstáculo. Esto ayudaría en muchas ocasiones hemos tenido algún ligero accidente porque no hemos visto una señal, no hemos visto un bache, no hemos visto que se incorporaba otro vehículo, una persona, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, con este sistema, lo que hace es que al haber una interfaz cerebro-máquina, la máquina ayudaría o terminaría de pensar por el hombre, por el conductor, cuál es la solución ante el obstáculo o problema de circulación que se le presenta. Esta interfaz se integraría en el reposacabezas del asiento del conductor y se conectaría directamente con el cerebro del conductor. Pero eso en el momento que a lo mejor el conductor se queda un poco bloqueado, que entonces reacciona el coche. Sí, ¿cómo? Claro. Exacto. No, por ejemplo, el típico accidente, por ejemplo, o incidente en el que tú vas conduciendo por una calle o por una carretera y se te cruza un animal, se te cruza una pelota de unos niños que andan jugando, y tú lo que haces es pegar el volantazo y para evitar ese obstáculo, y te pondrás contra un coche que hay aparcado, o te subes a la acera, o si vas por la carretera te sales, ¿no? Bueno, pues en ese momento a esa reacción del ser humano ayudaría también la interfaz, la máquina a la que está conectada en su propio asiento, para tomar la mejor determinación y solución. Es decir, tú puedes pegar el volantazo y evitar la pelota, por ejemplo, que se te ha cruzado, pero te chocas contra los coches que hay aparcado. Entonces la máquina te ayudaría poniendo en funcionamiento todos los sistemas activos del vehículo para evitar la pelota y a su vez también evitar que te golpees contra los coches. La mejor solución. Exactamente. Eso sería. De todas formas, para que nos entendamos un poco con las interfaces, todos hemos oído en los últimos años, han aparecido varias noticias y varias informaciones de la existencia de programas y luchas informáticas para conseguir el desarrollo de interfaces que permitan a algunas personas que pueden todavía poder andar, por ejemplo. Exacto, por ejemplo, llevan unida a su cabeza de forma permanente, 24 horas al día, una interfaz que conecta con la máquina, con el exoesqueleto en ese caso, y esa interfaz hace que exista esa comunicación. Eso no quiere decir que en un momento determinado la interfaz que comunica el cerebro con la máquina, que la máquina sea autónoma para tomar una decisión que no sea perjudicial a la persona. En este caso sería más o menos lo mismo. Es digamos, completar la reacción que puede tener el conductor, completarla con una con la ayuda de la máquina, con la reacción más conveniente. Es decir, tendría en milésimas de segundo, tendría posibilidad de analizar cuáles son todas las salidas a ese problema de circulación que se plantea en una décima de segundo, y junto con la idea de que tiene el conductor en la cabeza, tener la ayuda de la interfaz informática que está en nuestro asiento del conductor para salir lo más airoso posible de ese incidente de circulación. Es más o menos lo que vosotros habéis comentado y es lo que este prototipo que ha patentado Ford intenta. Intenta hasta ahora, es lo que han conseguido en las pruebas que ya realizaron en el año 2020. Es decir, mide también la determinación de la de un conductor para calibrar la respuesta que puede dar. Es decir, ella, la máquina, está siempre funcionando, siempre alerta, aunque nosotros tengamos en ese momento ese pensamiento alejado de la conducción, pero la máquina siempre está pensando en conducir. Entonces, si se nos plantea un problema de circulación en ese momento, digamos, distraído que tenemos nosotros, la máquina nos ayuda a ponernos en guardia y a ayudarnos a tomar la decisión más correcta en esas décimas o milésimas de segundo, que en muchas ocasiones evitan un accidente importante. Fronteras del futuro. El futuro que va a ser, entre otras cosas, en los coches y conduciendo con la mente. Ya se ha patentado, lo ha patentado la empresa Ford. Hace 2 años comenzó el desarrollo y continúa y está avanzando. El conducir con la mente será seguramente una de las cosas que ocurrirán en el futuro, y aquí se las contamos en Fronteras del Futuro con Javier Sevillano. Javier, gracias. Un abrazo. A vosotros. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Con toda seguridad es el artista más importante de la historia de la humanidad. Estamos hablando de la figura de Leonardo da Vinci. Hizo muchas cosas que conocemos, la Gioconda, hizo la Última Cena y muchas cosas posiblemente que también desconocemos. Ese es el primer elemento a tener en juego. El segundo es la reliquia más importante de la historia de la humanidad. Estamos hablando de la Sábana Santa. Un misterio, un enigma científico que tiene que ver con este trabajo, con este libro, con esta historia. Una historia que nos sitúa en un tiempo importantísimo, en donde había un papa de Roma que tenía un hijo oficialmente, pero era papa. No hay Dios que no entienda, nunca mejor dicho. Y este es el contexto, el marco histórico en el que se mueve este trabajo, esta novela que acaba de aparecer, El último secreto de Leonardo. Está en Algaida, El último secreto de Leonardo, de Ángel Gutiérrez y David Zurdo, que está con nosotros. Muy buenas, David, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Muy bien, pues encantado de estar con vosotros de nuevo y de presentar esta novela. Hola, querido. El último secreto de Leonardo, que tiene que ver, he dicho por un lado, bueno, tiene que ver con muchas cosas. He mencionado la Sábana Santa y he mencionado un momento histórico que a mí me llama muchísimo la atención. Era un papa que se supone que era un sacerdote, que se supone que no tenía hijos o no podía tenerlos, y sin embargo su hijo era oficial, era un hijo oficial. Era un tiempo un tanto extraño, el tiempo de los Borgia, un tanto extraño, ¿no? Sí, bueno, fíjate, estaba César Borgia, hijo efectivamente oficial de Rodrigo Borja, ¿no? Pero es que también estaba Lucrecia, o sea, que es que estamos hablando de una época en la que esos conceptos que podríamos, digamos, entender ahora como imposibles, pues en aquel momento eran lo normal, o sea, que hubo burdeles incluso en el Vaticano en algún momento, ¿no? Qué barbaridad. Pero, claro. Y también César Borgia también se dedicó al asunto religioso. Sí, por supuesto, claro, sí, él tenía también cargo eclesiástico porque se lo concede directamente su propio padre, claro, eso es así de fácil, ¿no? Es un poco, pues eso, no sé si llamarlo un nepotismo, plutocracia, no sé cómo llamarlo, pero que la organizaban ellos mismos, ellos se lo guisaban y ellos se lo comían. Bueno, pues cuando mandaban esos en Roma, en la iglesia de Roma y en prácticamente toda Europa y en todo el mundo conocido, pero cuando estaban al frente de ese mundo conocido los Borgia, estaba también un personaje, Leonardo da Vinci, que trabajó para ellos. Sí, Leonardo da Vinci trabajó para los Borgia, para otros muchos hombres poderosos de la época, ¿no? Y bueno, uno de ellos son los Borgia. Y efectivamente, trabaja para ellos como ingeniero militar, para proyectar defensas, para proyectar métodos, digamos, de guerra. Pero claro, en la novela, aquí entramos un poco en esto, ¿no? Como Leonardo tenía tantas cualidades, tenía tantos conocimientos, sabía tanto de prácticamente de todo, y además le interesaba también los saberes antiguos, pues claro, es un personaje perfecto para ya entrar en una parte que es completamente ficción, pero una ficción plausible, que es imaginar que alguien hubiera podido crear la primera fotografía de la historia, la protofotografía, pero además copiando, en este caso, la Sábana Santa. Esto ya es, ya digo, ficción, pero es una ficción que tiene sentido, es plausible. Evidentemente que tiene sentido, porque en los años 90, creo recordar, aparecieron una serie de informaciones a partir del análisis de carbono 14 de la Sábana Santa, un análisis que aparentemente decía y señalaba que la Sábana Santa podría ser medieval, y apareció en toda esta historia una serie de investigadores que presentaron la posibilidad de que el hombre que creara esa Sábana Santa tenía que ser indiscutiblemente un genio, porque estuvo y ha tenido y tiene engañado a muchísima parte de la ciencia, y ese genio no podía ser otro que Leonardo da Vinci. O era él o no existía el fraude en la Sábana Santa. A ver, es que, claro, Leonardo da Vinci está justamente en esas épocas. Entonces, claro, alguien tan genial como él, ¿dónde ha estado? ¿Cuándo se ha visto? Evidentemente es muy lógico pensar en él. Pero aquí se abren varias posibilidades diferentes, tipo abanico. Porque, claro, la Sábana Santa es verdad que se data mediante radiocarbono entre 1260 y 1390. Esto es coherente, ese paño, vamos a decir, con que alguien lo hubiera podido utilizar, un paño un poco más antiguo, para hacer una falsificación. Pero es que, ojo, en la Sábana Santa se muestran detalles de la supuesta, vamos a decir, crucifixión de Jesús, que son dificilísimos de comprender si no se trata de algo, no me gusta decir real, porque yo no sé si es auténtica o no, pero desde luego los pintores de la época no pintaban a Jesús así en la cruz, y en la Sábana Santa se ven cosas que sí, o sea, con lo cual es dificilísimo inclinarse hacia falsificación o no falsificación. Por eso nosotros en la novela no hablamos de falsificación o de fraude de Leonardo, sino que Leonardo hace una copia para los Borgia y ellos dan el cambiazo, vamos a decir, porque se quieren quedar con ese objeto de poder. Ya sabemos que los poderosos muchas veces han buscado, ¿no?, incluso más recientemente con los nazis mismos, esos objetos de poder que podían conferirles a ellos parte de su poder. Y bueno, pues que en este caso los Borgia lo que querían es la copia de la Sábana Santa. Nosotros no planteamos que Leonardo la cree, curiosamente, sino que la copie sobre algo que ya existía antes, y tiene que crear la fotografía para poder copiarla. Además hay una disputa entre las familias, por lo que tú dices, porque al final quien tenga eso pues tiene más poder, y sobre todo en esa época, ¿no?, que era como todo por sectores. Y tú, con tu compañero, con Ángel, pues creáis incluso otro factor. Y ese otro factor es como unos custodios, sí, de esa Sábana Santa, que yo no sé si históricamente hay algún indicio de que en efecto hubiese algún grupo o algo que estuviese en todo momento o en algún momento de la historia protegiendo esa reliquia para que no cayeran malas manos y para, pues eso, para estar cuidando muy bien dónde estaba y quién la tenía. Claro, aquí nosotros jugamos con lo que es un beneficio del novelista y que no lo es de un historiador. Y es que, evidentemente, al ser novela histórica, tenemos que tener todo el abanico de posibilidades de las cosas que se han contado, que están dentro de las posibilidades históricas, pero nosotros tenemos el derecho, vamos a decirlo así, de elegir una. Y claro, hemos elegido siempre la que nos ha interesado más desde el punto de vista novelesco, y además porque nos parecía la más lógica. Pero efectivamente, cuando la Sábana Santa, uno de los relatos dice que desaparece en la toma de Constantinopla, a principios del siglo XIII, evidentemente hay alguien, o sea, ahí están implicados los cruzados, los templarios, etcétera. Bueno, pues alguien que se la lleva. Nosotros, justamente en esas fechas, teniendo en cuenta las cruzadas, teniendo en cuenta el temple, bueno, pues claro, es que también era un poco como lo que decíais de Leonardo, ¿no? ¿Quién en esa época podía haber hecho esto? Bueno, pues ¿quién hubiese protegido la Sábana Santa en aquel tiempo? Pues probablemente los templarios, entre los cuales muchos eran españoles, ¿no?, ya en aquel tiempo. La figura de Leonardo da Vinci, que sabemos de su creencia religiosa, porque de él sabemos algunas obras. Una de las más importantes es esa última cena, en la que aparecen una serie de circunstancias especiales que le hacen una obra religiosamente un poquito anómala. Parece que va por otro camino, pero son las lecturas que se pueden sacar de su visionado. Pero en la realidad, ¿qué sabemos sobre las creencias de un personaje como Leonardo da Vinci, que era creyente pero que se salía un poco del dogma? Es que exactamente, Bruno, eso es lo que sabemos. Es decir, en su época él tampoco iba a decir abiertamente cosas que pensaba porque era peligroso. Pero sí ha quedado clarísimo y diáfano que era un hombre heterodoxo. Es decir, que todo lo que era lo habitual, lo normal, el canon, a él no le valía, ni en arte, ni en religión, ni prácticamente en nada. Entonces, es un hombre que deja esas pistas, ¿no?, en los cuadros, algunos elementos, como está el famoso dedo que apunta al cielo, también en la propia última cena de Santa María del Legrache, pues esa posición de los apóstoles, esa configuración, esa mesa en la que, bueno, pues no hay en el fondo una cena como tal, en cierto sentido, ¿no? Bueno, pues todo esto nos muestra a un hombre que evidentemente no era ortodoxo en nada en su vida. Y yo creo que eso es lo que podemos saber. ¿Hasta qué punto creía en unas cosas o en otras? ¿O cuáles eran sus creencias más profundas? Creo que eso se lo llevó a la tumba o lo dejó encerrado de algún modo. Era algo, claro, muy complicado. En esa obra tiene una serie de elementos que quizá nos pueden decir algo sobre su personalidad. Por ejemplo, tanto Jesús como la gente que está en la última cena, como San Juan Bautista, tiene un aspecto que seguramente lo fomentaba en una época en la que no se podía. Un aspecto y una sensibilidad un poco femenina, que la tenía, ¿no? Sí, él por supuesto. O sea, lo que no ha quedado claro históricamente, por mucho que se haya escrito ríos de tinta, es su orientación sexual. No se sabe. Claro, que no tiene nada que ver con su arte. Pero la parte femenina, por supuesto, también hay que reconocer y hay que tener en cuenta que en aquella época los pintores, no Leonardo, el habitual, los jóvenes a veces utilizaban modelos femeninas en este caso, para pintar a los chicos jóvenes. Igual que en una época en la que los castrati estaban prohibidos en música, pues se utilizaba a mujeres para hacer papeles de jovencitos, de chicos jóvenes. Entonces aquí, claro, ahí también queda la duda. ¿Leonardo qué quería realmente expresar con ese toque, vamos a decir, femenino de algunas de sus obras o de las expresiones? Es que es casi imposible saberlo, porque él, como es lógico en su época, tenía que cuidarse muy mucho de sacar los pies, vamos a decir, del tiesto en terminología actual. Haces un guiño que es el pique siempre que había entre Leonardo, que era más mayor, y Miguel Ángel, que era más joven. Sí. Cuando César está intentando, ya le tiene contratado a César Borgia, tiene contratado a Leonardo da Vinci y le dice: queremos esto. Nosotros nos queremos quedar con la verdadera, con la Sábana Santa verdadera, y para que no haya problema con la otra familia a la que se la robamos, queremos que tú hagas la copia. Y entonces él dice: uy, no, no, no, esto es imposible, pídeselo a Miguel Ángel, que él es más religioso y va a ser más purista. Y el otro dice: no, no, no, no, eso nada, tú estás aquí contratado. Y a esto lo que te quiero preguntar es, vosotros hacéis la reflexión de que la inspiración de Leonardo, por un lado, es mitad genio, y por otro, que además siempre se ha transmitido eso, como un tío muy reflexivo, como que pensaba mucho las cosas, hasta que ya le daba forma. Y eso os da pie a hablar de las características que a él le asombran cuando le enseñan la Sábana Santa. Y a mí me gustaría que tú comentaras para los oyentes que pues a lo mejor incluso están escuchando por primera vez esas características. ¿Qué es lo que la define? ¿Qué es lo que le asombra a Leonardo, según lo describís vosotros, al ver esa sábana? Claro, es que, claro, Leonardo ve la sábana, se enfrenta con algo que él, además, antes de verla, entre comillas, la ridiculiza un poco, ¿no? Porque ha oído hablar de esa Sábana Santa, tal, pero él piensa que es, pues eso, una reliquia medieval, como tantas otras, que hubo hasta una industria, ¿no?, para crearlas, pero cuando la ve y se enfrenta con ella, claro, se da cuenta de que esa imagen, esa impronta, ¿no?, que es como se le llama habitualmente, tan vaporosa, que además tiene esas características tan extrañas de que luego, claro, al hacer la foto se da cuenta de por qué puede tener sentido, pero que es lo que es claro debe ser oscuro, o lo que es oscuro pues aparece claro. Todo esto le hace ver que está ante algo que no es una mano, o sea, perdón, un dibujo, un cuadro, una pintura hecha por una mano humana, por lo menos con una técnica conocida. Se enfrenta un hombre que ha experimentado, que no solo es pintor, sino que es teórico de la pintura, es ingeniero de la pintura, si queremos así, de la perspectiva, del uso de nuevas técnicas para pintar. Se encuentra con algo que él mismo no puede explicarse a sí mismo cómo se ha hecho esto. Nos parecía muy interesante, precisamente porque Leonardo se encuentra con algo que no puede explicar él. Si no lo puede explicar él es porque supone, como eso sí lo sabemos todos, evidentemente, es un gran misterio. No hablo de creencias, ¿eh? La Sábana Santa es un misterio grandísimo independientemente de las creencias. ¿Qué cosa había y qué podía hacer científicamente hablando de Leonardo para que pudiera llevar a cabo la Sabana Santa. ¿Cuáles eran sus conocimientos científicos para poder trasladarlos a ese asunto que ha engañado durante siglos a mucha gente que sigue pensando que es la auténtica mortaja de Cristo? Bueno, que conste que yo no sabría decir si es auténtica o no, ¿eh? O sea, al margen de lo que se cuenta en la novela, porque en la novela se plantea la hipótesis de que es auténtica y que entonces hay una copia, que es la que hace Leonardo. Claro, pero claro, es que eso es evidente. Además es que quienes han defendido la falsedad, y yo no estoy entre ellos, pero quienes han defendido la falsedad saben que solamente un hombre como Leonardo en toda la historia de la humanidad lo podía haber hecho. O Leonardo o vete a saber quién. En esa época, desde luego, nadie. Es que, vamos, nadie que podamos conocer. Si era alguien oculto en un monasterio y, claro, eso no lo podemos saber, pero conocido Leonardo. Pero la cuestión que preguntabas, claro, ¿qué conocía Leonardo para poder hacer esa Sábana Santa primera fotografía? Bueno, pues esto es lo curioso, la cámara oscura que es la parte básica de una cámara fotográfica. Eso se utilizaba desde tiempos de Aristóteles, es algo muy antiguo. Los pintores la solían usar para la perspectiva, con lo cual en la época de Leonardo el propio Leonardo la utilizaba, o sea, no era nada extraño, se conocía. Si tú a una cámara oscura le pones una lente, pues nada más que acabas de conseguir una cámara fotográfica, por lo menos en principio. Tienes que poner un material fotosensible, un cliché con un material fotosensible. Y ahí viene la clave de todo esto. Es que Leonardo conocía a través de los alquimistas árabes anteriores a él, medievales, que estos utilizaban sustancias fotosensibles en decoración. No las utilizaban para hacer fotos, como es lógico, pero sí porque quedaba muy vistoso eso de en un palacio, de un gran señor, lo que sea, pintar algo con una sustancia, tipo sales de plata, o algo que sea fotosensible, y ver cómo la luz del sol lo ennegrece, lo cambia. Entonces, todos los elementos que eran necesarios están ahí. Falta el cómo fijarlo. Sí. Eso sí es parte más de la novela, ¿no? Con una serie de vapores de mercurio, etcétera, etcétera. Pero, en realidad, los conocimientos necesarios para hacer una fotografía en tiempo de Leonardo existían. ¿Y quién podía tenerlos? Y, sobre todo, juntarlos, porque a veces no es tenerlos, sino dar con la clave, ¿no? Pues evidentemente Leonardo, por eso digo que es novela, pero es una novela plausible. De hacer la copia exacta. Oye, y yo ya me pierdo en un punto. Cuando aparece un personaje histórico muy importante en la historia de España, que es el Gran Capitán, y tiene ahí ese rifirrafe con César, y hay ahí un lío también con la Sábana Santa. Es que vale, mira cómo os gusta. Claro. A ver, hay una parte ahí de fondo que es histórica y otra parte que no lo es porque tiene relación con una orden secreta que custodia la Sábana Santa. Evidentemente, es colocar a un personaje histórico en su ambiente y con los rifirrafes que pudo tener por otros motivos, pero en este caso, claro, esto ya sí es parte totalmente de ficción y es lo relacionamos con lo que a nosotros nos interesa, que es la protección de la Sábana Santa. Pero efectivamente, el personaje como tal, los personajes, los inquisidores, todo esto, el propio proceso de la Inquisición que aparece está muy documentado, o sea, está siguiendo básicamente las pautas de cómo se llevaba a cabo uno de estos procesos, que es verdaderamente, vamos, para que se te hierva la sangre, ¿no? Y en toda esta historia aparecen los templarios, la Orden del Temple. ¿Qué relación tenían? ¿Qué sabemos sobre la relación entre los templarios y la figura de Leonardo? Bueno, es que aquí también es mucha especulación, porque Leonardo, claro, es posterior a la época en la que el Temple supuestamente ha desaparecido. Es siglo y medio posterior. Pero es verdad que ha quedado en las sospechas históricas que los herederos de los templarios, que sí que siguen existiendo, se sabe, en algunos países de una manera más o menos abierta, en otros más en secreto, pues evidentemente todos los que guardan grandes secretos, grandes conocimientos, a través de o de una manera directa o indirecta, han tenido relación con los sabios que en este momento del siglo XV, luego ya el XVI, eclosionan en Italia, lo que hoy llamamos Renacimiento, desde el siglo XIX llamamos Renacimiento. Entonces, no es de extrañar que Leonardo pudiera tener una relación con ellos, pero a mí, histórica, vamos a decir, puramente histórica, no me consta ninguna concreta. ¿Y la Sábana Santa de Turín, entonces, puede llegar a ser una falsificación o no? Puedes, es que yo de verdad lo digo, esto es tremendo, porque yo a veces lo analizo y digo, vamos a ver, es imposible que sea auténtica, por estos motivos, por ejemplo, ¿no? Por el radiocarbono, etcétera, etcétera. Y hay otros que son elementos que aparecen, como por ejemplo los clavos en las muñecas, que eso se sabe que tenía que ser así desde el siglo XIX. Los pintores del siglo XV pintaban a Jesús con los clavos en las palmas de las manos, que no puede ser, se desgarran, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay elementos en la Sábana Santa, y dices, vamos a ver, esto no puede ser una falsificación. Entonces, como las dos cosas no son posibles, esto es como las, creo que se llaman proposiciones de Clavius, ¿no? Que es que te encuentras con un desconocido y te dice, nunca hagas caso de consejos que te den desconocidos. Y lo cumples, y no lo cumples a la vez, hagas lo que hagas. Pues esto es parecido. Te digo, con la sábana santa, yo no sé qué pensar, pero yo de verdad creo que desde luego es un absoluto, vamos a decir, reto al intelecto humano, que eso lo dijo Juan Pablo II en su día, pero es que es cierto. Porque lo veas como lo veas, tiene misterio. Y eso es lo que yo creo que hace de ella algo tan fascinante. El último secreto de Leonardo, así se titula el libro, está en Algaida, su autor es David Zurdo. David, que no es la primera ni será la última vez que en tu trayectoria como escritor se ha cruzado la figura de Leonardo, que es una figura impresionante a todos niveles, ¿eh? Es increíble, es que es un personaje, lo tiene todo. Es que parece hecho a posta para los novelistas, precisamente, vamos. Si lo haces a posta, no lo consigues igual. Pones el último secreto, pero yo creo que todavía hay secretos por desvelar. David, es el último que de nosotros, o sea, claro, exacto, pero tiene que haber muchísimos más. David Zurdo es su autor, uno de sus dos autores, junto a Ángel Gutiérrez. David, mil gracias. Un abrazo. Muchísimas gracias, muchos besos, hasta luego. Y tiempo ahora para Mujeres con Historia, la protagonista de esta noche, la primera cosmonauta, Valentina Tereshkova. Mujeres con Historia. El 16 de junio de 1963 tenía lugar un hito sin precedentes. Una mujer llamada Valentina Tereshkova se convertía en la primera mujer en viajar al espacio exterior. Tenía 26 años y fue seleccionada entre 400 candidatas. Hoy vamos a contar su historia. Valentina Vladirovna Tereshkova era hija de un héroe de guerra fallecido en la guerra de invierno de Finlandia. Sus orígenes humildes no podían presagiar lo que el destino tenía deparado para ella. Tereshkova nació en una pequeña villa al norte de Moscú. Después de cursar los estudios básicos fundamentales, entró a trabajar en la fábrica textil, donde también trabajaba su madre. Pero cuando se enteró que en Masilokovo, su localidad de nacimiento de la antigua Unión Soviética, habían abierto un aeroclub de paracaidismo, decidió apuntarse. Hizo su primer salto con 22 años, y en el momento que llegó a sus oídos que Sergei Koryolov, científico e ingeniero de cohetes espaciales y fundador del proyecto espacial soviético, convocaba a posibles cosmonautas mujeres para viajar al espacio, decidió apuntarse. Valentina reunía los requisitos previos, porque era ser menor de 30 años, tener menos de 1,70 metros de estatura y pesar menos de 70 kilogramos de peso. Eso sí, tenía que tener, pues, entre las candidatas, alguna experiencia pilotando en aviones o en paracaidismo. Como hemos dicho, en la convocatoria se presentaron más de 400 mujeres que entraban dentro de esos parámetros requeridos, y en febrero de 1962 se hizo público que 5 eran las seleccionadas para realizar las duras pruebas de entrenamiento y determinar cuál de ellas sería la cosmonauta elegida. Los astronautas o cosmonautas debían ser inteligentes, tener amplios conocimientos de física y matemáticas, realizar pruebas psicológicas, además de poseer unas grandes capacidades físicas, evidentemente. Las candidatas elegidas fueron Tatiana Kunevtsova, piloto de caza, Sana Sercheit, maestra, y las paracaidistas Irina Solovieva, Valia Pomareva y Valentina Tereshkova. Según contó nuestra protagonista, el entrenamiento fue durísimo. Estuvieron encerradas para estudiar teoría todo el día. La práctica consistía en estudiar la nave espacial, realizar vuelos de ingravidez, pruebas de aislamiento, pruebas con el centrifugador, además de 120 saltos en paracaídas y formación como piloto en aviones de combate. Todas estas pruebas fueron superadas felizmente por Valentina, que sumaba su currículum, su origen humilde, ser del Partido Comunista, al que entró como secretaria, y, por supuesto, lo que más influyó en su elección, ser hija de un héroe de guerra. Todos conocemos cómo se utiliza la propaganda soviética para vender a los ciudadanos rusos posibles héroes o heroínas, y ella se ajustaba al perfil de maravilla. Con apenas 26 años, el 16 de junio de 1963, Valentina Tereshkova pilotó la nave Vostok 6, convirtiéndose en la primera mujer cosmonauta y la primera persona civil en viajar al espacio. Aunque, para unirse al cuerpo de cosmonautas, hicieron una trampilla en Rusia. Resulta que la admitieron honorariamente en la Fuerza Aérea Soviética. En el espacio exterior, Valentina estuvo 3 días orbitando en 48 ocasiones la Tierra. Y la pobre lo pasó bastante mal, porque empezó a sufrir náuseas, tuvo jaquecas constantemente durante esos 3 días. Sí, lo pasó fatal. Si bien no dejó de escribir su cuaderno de bitácora y tomar fotografías del horizonte, que por lo visto luego ayudaron a descubrir los aerosoles atmosféricos. Pero el momento más crítico fue cuando se dieron cuenta que existía un error en la programación de viaje. Valentina fue consciente que su nave, la Vostok 6, había perdido la trayectoria alejándose del planeta Tierra. Vosotros imaginaros los minutos de angustia que debió sufrir. Pero por lo visto, gracias al duro entrenamiento, donde se simularon posibles contratiempos, pues logró corregir el error manualmente y volver a la trayectoria programada. Pero, eso sí, por unos minutos estuvo cerca de alejarse definitivamente de nuestro planeta. Pasadlo los 3 días, con más de 70 horas de vuelo, el 19 de junio de 1963, Valentina aterrizaba en Kazajistán. Tereshkova abandonó la cápsula de vuelo y terminó su descenso en paracaídas desde 6.000 metros de altura hasta poner sus pies en Karaganda, Kazajistán. Cuando por fin vio a su madre, esta le preguntó si había visto a Dios, y ella le contestó: la nave siguió otra ruta, tal vez por eso no lo vi. Después de su hazaña, los dirigentes... En la Unión Soviética fue recibida como una auténtica celebridad. Había pasado a formar parte de los héroes rusos y ahora era leyenda. Después de su hazaña, los dirigentes soviéticos le preguntaron a Valentina qué podía hacer el país para agradecer sus servicios, y esta pidió que el gobierno buscara el lugar donde había fallecido su padre, y allí se construyó un monumento que actualmente está cerca de Lemeti, pero en el lado ruso de la frontera. En las entrevistas que le realizaron para contar su proeza, afirmó: sentí que había cumplido con mi deber y me había convencido de que los hombres y las mujeres podían trabajar en el espacio. Al volver a la Tierra me sentía abrumada por la alegría de superarlo todo. La ingravidez, el espacio cerrado de la nave, todo tipo de situaciones extraordinarias. Y cuando volví entre la gente, repetí las palabras de Frédéric Joliot, sí, el yerno de Marie Curie, que estuvo casada con su hija, con Irene. Pues este dijo, después del vuelo de Yuri Gagarin, la humanidad ya no está encadenada a su planeta. Porque en la carrera espacial rusa antes que Valentina, habían ocurrido otros logros gracias al visionario Sergei Korolev, quien se adelantó a los norteamericanos colocando en 1957 el primer satélite, el Sputnik 1. Después, en su intento de averiguar cómo afectaba a los seres vivos, envió primero ese mismo año a la perrita Laika, la cual estuvo orbitando 2.570 vueltas, la pobre, alrededor de la Tierra. Después sería el primer ser humano, en 1961. Estoy hablando del piloto y primer cosmonauta ruso, Yuri Gagarin. Lamentablemente, los rusos se quedaron con las ganas de ser los primeros en llevar a sus cosmonautas a la Luna, carrera espacial que ganó en esta ocasión, eso sí, los norteamericanos, en julio de 1969. Según se cuenta, tuvieron suerte porque Korolev, el padre del programa espacial soviético, falleció y encima faltaba presupuesto para que dicho proyecto llegara a término. Aún así, los rusos quedaron satisfechos al ser los primeros en llevar al espacio una mujer cosmonauta y también que Alexei Leonov lograra ser el primer ser humano en realizar un paseo espacial en 1965. Pero retomemos nuestra historia. ¿Qué fue de Valentina su regreso de orbitar durante 3 días alrededor de la Tierra? Pues no volvió a viajar al espacio. De hecho, tuvieron que pasar 19 años hasta que en 1982 Svetlana Savitskaya, otra cosmonauta rusa, pudiera volver al espacio. El programa espacial ruso para mujeres anuló en 1969, coincidiendo con el viaje a la Luna de los norteamericanos. Pero Valentina aprovechó su nuevo estatus de celebridad para alcanzar otras metas. Tras la misión espacial, estudió ingeniería espacial, graduándose en 1969 y obtuvo el doctorado en ingeniería en 1977. Después, gracias a su gran popularidad, participó en política, desempeñando diversos cargos importantes en la Unión Soviética y ejerciendo de embajadora en distintos actos alrededor del mundo, como durante la Conferencia Mundial de la ONU, que tuvo lugar en México en 1975, donde participó con motivo del Año Internacional de la Mujer. Y en 1982 recibió el premio Simba por su labor de promoción de las mujeres. Su trayectoria política fue muy variada, permaneciendo activa tras el colapso de la Unión Soviética en 1991. Pero Valentina también tuvo tiempo para el amor. Se casó en 2 ocasiones, primero con el cosmonauta Adrián Nikolayev, padre de su única hija, Yelena Andrionovna Nikolayeva Tereskova, que es médico, y resulta que es la única persona nacida de 2 cosmonautas que viajaron al espacio. ¿Y cuál fue su segundo esposo? Pues el doctor ortopédico Yuli Sapovkinov. Valentina en la actualidad sigue viva y ahora lleva una vida más tranquila y tiene muy buena relación con Vladimir Putin. En 2014 participó incluso en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno y ella llevó la bandera en la ceremonia olímpica. Está tan activa y se encuentra tan bien que de hecho ha manifestado a sus 85 años que si Rusia manda una nave tripulada a Marte, le encantaría participar, aunque el viaje solo sea de ida y terminar allí el resto de sus días.

Es la duodécima vez que bajo la manecilla del reloj, pero tal vez, en algún ciclo, mi padre se las ingenie para cambiar mi destino y pueda pasar de mi cumpleaños número 38. Hasta aquí La Rosa de los Vientos este fin de semana. Está, ya sabéis, el programa entero y cada una de las secciones y entrevistas en la página web OndaCero.es, en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. Y cada uno de los programas de esta cadena de emisoras tiene su sección ahí en la página web OndaCero.es. El nuestro, La Rosa de los Vientos, que vuelve el próximo sábado por la noche, madrugada de el domingo. Os dejamos ahora en la sintonía de Onda Cero. Llega ya mismo el Club de las 5 con Carlas Lamelo. Y que estén muy pendientes por si hay alguna novedad horaria, que estén muy pendientes, que lo comunicaremos.